La Zona Cero. Comenzamos tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hallado, recuperado, estás un poquito más gordo, eso sí, ¿eh? Sí, sí, sí, yo creo que estoy hecho una foca. De hecho. ¿Te has hecho una foca maestrada para el ejército de los Estados Unidos? Pues sí. Es gracioso lo del acrónimo que hicieron con sus fuerzas especiales para que se dé la palabra foca. Foca. Porque deben de estar pensando en especie de brainstorming todos ahí para que dé una palabra conocida. ¿Sabes dónde leí por primera vez? No sé quién de nosotros traía hoy la noticia de los delfines, que levante la mano. Bruno. Pero se acordará, bueno, Bruno yo creo que no había ni nacido. ¿Os acordáis de un libro de Berger que se llama Guerra Secreta bajo los océanos? Uh-huh. Lo publicó creo que Bruguera, me parece, en los años 70 o 60 finales. Y es el primer libro en el que yo leí una parte dedicada a los delfines amaestrados para usos militares por parte del ejército de Estados Unidos, ya en los años 60, que me pareció fantástico. Dicen de los delfines que son, pues claro, uno de los animales, el delfín es uno de los animales más inteligentes de los que pueblan el océano, pero que su inteligencia se puede equiparar a la de un niño humano de 4 años. Que ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho, ¿eh? Si es así, ya es mucho, por cierto. No sé, si, como te he comentado que también lo vamos a hablar. Dicen que los calamares gigantes serían el animal más inteligente de los invertebrados, uh-huh. Por lo menos por el tamaño cerebral. Bueno, sí, no sí, habría sí. Que ver eso, cómo se traduce. Bueno, está la cosa interesante. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Veo que vienes aquí cargado de tesoros. ¿Cómo te gusta el Bill Metal, eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo me gusta encontrarlos? Vamos. A mí lo me malo gusta es más, la repartición, ¿eh? Sí, a ver cómo repartimos esto. No, sí, yo creo que es la gran ilusión que tenemos todos de pequeños, ¿no? Yo creo que un poco también aleccionados por las películas de piratas y por la novela, ¿no? De la Isla del Tesoro de Stevenson. Yo creo que es un poco la gran ambición que tiene cualquiera que nos gusta la arqueología y mucho más por los cazadores de tesoros profesionales. Claro, cuando te encuentras con una noticia de estas, ¿no? De la del archipiélago de Juan Fernández, encima con ese nombre tan rimbombante de la isla de Robinson Crusoe, y encima con ese tesoro que tiene que posiblemente sea el más importante de toda la historia de la piratería, pues hombre, es para seguir de cerca la noticia, para seguir y para darnos cuenta, y luego lo comentaremos con más extensión, que realmente todo este tipo de tesoros tienen como una especie de maldición añadida, donde invariablemente, sean piratas, sean filibusteros, sean corsarios, o sea, en este caso una empresa solvente, siempre acaban con navajazos, con puñaladas traperas a la hora de repartirse el botín. Y fíjate que estamos hablando de un botín que todavía no se ha rescatado, que solo se ha ubicado, y ya la cantidad de problemas internos que está generando en el gobierno chileno y con esta empresa, ¿no?, que dice que ha encontrado ya no un tesoro, sino tres, que ya lo adelantamos, bueno, yo creo que es algo que es muy típico de todos los tesoros, bueno, casi el tesoro de Sierra Madre, que ya sabes cómo terminó la película, sí. Pues matándose unos a otros por esa ambición desmedida. Bueno, pues aquí yo creo que estamos reviviendo por la enésima versión de cómo un tesoro puede adulterar y cómo puede envenenar las almas de las personas que lo están buscando. El tesoro de Sierra Madre acabó con casi como el famoso chiste, ¿no? ¿Qué quiere, susto o muerte? Bueno, sí, por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues recién llegado de Santorcaz. Pues sí, hoy he estado allí. Pero bueno, si vienes cubierto por las abejas, por los himenópteros. Sí, bueno, pero no me ha picado en ningún momento, vamos. Eres como el colombiano ese que ha batido el récord, ¿no? Bueno, pues a ver si conseguimos remontar esas colmenas, ¿verdad? Que las pobres están sufriendo un daño invisible, pero dañino, fatal, ¿no? Para millones de abejas en este país. Hay una sequedad tremenda por todas partes. Es impresionante. Hace poco estuvimos en Río Lobos. No hay ni gota de agua en Río Lobos. No hay agua. Ni nada, ni una sola gota baja de agua por el río. Pues ese es el posiblemente el principal problema que tienen las abejas. Pues sí. Mi querido Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Pero está vivo o no está vivo el Kraken? Bueno, algunos sí. La duda es si el que han filmado el pasado mes de septiembre, es decir, hace prácticamente un año, 12 científicos japoneses, estaba o no estaba vivo. Al parecer, la comunidad científica internacional, a raíz de la publicación en la revista Proceedings of Royal Society, que es en donde se ha dado a conocer las imágenes, las 559 imágenes que se han obtenido por primera vez en la historia de un Archeteutix, es decir, de un calamar gigante en su hábitat y con vida, al parecer la comunidad científica internacional no tiene dudas. National Geographic, que lo había intentado en su momento, también ha aceptado la validez de esas imágenes. Y en definitiva, prácticamente todos los científicos del mundo, a excepción, a excepción de los más destacados en este ámbito en España. En el grupo CEPESMA, Luis Laría, que recordemos que fueron parte de ese proyecto de investigación que se llevó a cabo entre los años 2001 y 2003 en las aguas asturianas, en el caladero de Carrandi, en donde se intentó filmar sin éxito, pero se obtuvieron muy buenos datos al Kraken, al calamar gigante. No se obtuvieron esas imágenes, pero Luis Laría, el encargado, el responsable de este colectivo, asegura tener muchísimas dudas sobre la autenticidad de esas imágenes. Imágenes en las que se nos muestra ese calamar gigante que durante 4 horas y 13 minutos se enfrentó a la cámara que lo estaba filmando, que extendió uno de sus dos enormes tentáculos, en este caso parece que de 5 metros y medio de longitud, contra la cámara, que lo enganchó como si se tratara de una pitón. Actuaba ese tentáculo como una serpiente cuando apresa a su víctima. Sin embargo, el calamar perdió su tentáculo, la cámara lo recuperó y fue subido junto a la cámara hasta la superficie. Las imágenes se tomaron a 900 metros de profundidad en una zona del Pacífico Norte, al norte de Japón, junto a unas islas en las cuales los científicos, las islas Ogasawara, en donde los científicos del Museo de Ciencias de Tokio creían que se encontraría el calamar gigante, creían que lo podrían filmar, como de hecho consiguieron, pero esas imágenes muestran unos tonos azulados que, por ejemplo, para Luis Laría son muy sospechosos. Esos tonos azulados, dice que son imposibles que una imagen se generen a 900 metros de profundidad, donde la ausencia de luz es total y absoluta. Además, según Luis Laría, la disposición del calamar en el momento del presunto ataque contra la cámara, con sus brazos enfocando directamente hacia el suelo, sin mucha actividad y únicamente mostrando actividad en uno de esos tentáculos, también esa imagen le ofrece y le inspira dudas a Luis Laría, que corresponden, dicen, esa posición con la de un calamar muerto. Claro, esto nos situaría en una órbita verdaderamente ya fallecido. Los investigadores japoneses, los dos investigadores japoneses que han obtenido estas imágenes, hubieran falsificado la actitud del calamar y lo hubieran utilizado con un palito por detrás, ¿no? No sé exactamente a través de qué método, pero ciertamente sería un auténtico escándalo científico tremendo, porque hablamos de una de las carreras dentro del mundo de la ciencia, sí, no declarada, pero más importante. ¿National Geographic le ha dado el visto bueno a las imágenes? Sí, ¿sí? Es decir, prácticamente todos los científicos a los que se ha pedido su opinión, uno de los que participó por parte de National Geographic en los intentos de la filmación en su momento a finales de los 90 y a comienzos de los años 2000, aseguró que lo intentó en Nueva Zelanda con todo un grupo de investigadores, asegura que las filmaciones y que las imágenes parecen verdaderamente auténticas. En la información que suministra Luis Laría y de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, además de la percepción que tiene de las imágenes, asegura que hay algo que le llama la atención poderosamente, y es el hecho de que, tratándose de uno de los logros científicos más importantes de nuestro tiempo, una de las cuestiones más esperadas por muchos medios de comunicación que ansiaban dar a conocer la noticia, lo que dice Luis Laría, y en cierto modo no le falta razón, es el retraso que ha habido a la hora de obtener y a la hora de dar a conocer esas imágenes. Las imágenes se obtienen en el mes de septiembre pasado, y dice Luis Laría, exactamente a las 9 horas y 15 minutos del 30 de septiembre se obtiene la primera de esas 559 imágenes que se obtienen a 900 metros de profundidad. Hombre, tampoco han tardado tanto, Bruno. Un año. Ah, un año. El 30 de septiembre del año 2004. Ah, de 2004. Yo pensaba que era de 2005. O sea, han tardado un año en difundir. Un año en difundir unas imágenes cuando hay una carrera científica. Y ahí no se le puede, no apuesto ni por uno ni por otros, pero ahí sí que a él no se le puede quitar la razón, que hay una carrera científica enorme por conseguir esas primeras imágenes y que a lo largo de ese año, aunque fuera de forma ocasional, otros investigadores de las profundidades de los océanos podían obtener las primeras imágenes del Archeteutis. No ha ocurrido, pero ciertamente ha pasado un año entre que se ha dado a conocer y la filmación de las tomas. Acudiendo a la fuente original, es decir, a la revista Proceedings de la Royal Society, da a conocer las fechas concretas en las cuales el equipo de científicos del Museo de Ciencias de Tokio da el informe, entrega el informe, el expediente con las imágenes y con todo el estudio científico. Ciertamente, analizando ese documento, uno llega a la conclusión de que más allá de la influencia mediática, más allá de esa guerra, los científicos japoneses han actuado como debe ser en un estudio científico. Han realizado su estudio, han realizado su examen, lo presentaron en fecha 25 de febrero a la revista científica británica, que durante 4 meses analizó su contenido, analizó las imágenes, y un equipo de arbitraje ajeno a los expertos decidió aprobar ese estudio el 11 de mayo del 2005 y darlo a conocer para después del verano, como así ha sido. Bueno, pues habemos Archeteutis. Dos. Dos, que realmente es la especie, ¿no? Sí. Por fin, no, ya sabes. No han dado a conocer a qué subespecie pertenece. No, no es verdad, no lo ha comentado. Grandes dudas de Luis Laría, ¿no? Pero bueno, normal es que Fraguntus tal como lo describe, ¿no? Por lo menos las características que tiene, ¿no? Y además un ejemplar pequeño. Estamos hablando de 8 metros, donde el que... Perdón, el ejemplar, si no recuerdo mal, capturado de mayor tamaño, creo que tiene 19 metros. Sí. Y se especula que puede haber ejemplares de 25 metros. Y hasta de 50, dijeron. Y hasta de 50, sí, pero bueno, eso ya sí que es ciencia ficción, ¿no? Porque fíjate, si ya de 20 es gigantesco y asusta, y hasta estamos hablando de 8, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, desde luego, si es verdad estas filmaciones, ¿no? Y que se haya tardado tanto en dar a conocer, un año, ni más ni menos. Prácticamente ha coincidido en el aniversario, cuando empezó a divulgarse la noticia. Estaríamos hablando de lo que casi todas las expediciones han intentado hacer, no capturar un ejemplar vivo, porque es imposible, pero sí filmarle en su hábitat, en su forma de vida, cómo se alimentan, cómo se desarrolla, cómo se crían. Ese sería el primer paso. Por lo tanto, estaríamos hablando, ya lo hemos hablado más de una vez, no estamos hablando de una especie criptozoológica, sino que es una existencia real dentro de la biología, pero sí, por lo menos, filmarles en movimiento y dentro de ese hábitat. Vamos a ver qué pasa. Quería comentar dos cosillas. Una, que relacionada con lo antes de los cerebros. Entre los biólogos, desde hace mucho tiempo, se habla de la posible inteligencia, o al menos habilidad, de los calamares para escapar a la captación de las cámaras humanas, de expediciones que han gastado bastante dinero en ello, como la de National Geographic hace unos años. Lo que sí parece cierto es que los ejemplares que se han encontrado, los que suelen llegar a las costas o los que se suelen encontrar en estómagos de cachalotes, suelen ser o ejemplares muy jóvenes, es decir, crías casi, o por el contrario, excesivamente viejos. Eso hace pensar que los calamares adultos deben ser un bicho de consideración y además bastante rápido y hábil. En cuanto a lo de los tamaños, los cálculos, que fundamentalmente se han hecho en Japón y Nueva Zelanda, se han basado, dado que no se ha visto ninguno de ese gran tamaño, el mayor efectivamente es lo que dice Jesús, es de unos 19 metros. Yo en casa tengo entre las fotos que tengo raras, tengo una fotografía de un calamar que se cogió en Nueva Zelanda, que tiene 18 metros y medio, que se cogió, lo consiguieron sacar del estómago de un cachalote. Pues bueno, al cachalote le había hecho pedazos, literalmente, el lomo, con las ventosas, que llevan cuchillos, además. Bueno, pues de ahí, a partir del radio de algunos cachalotes, que los japoneses lo siguen pescando, se ha calculado el tamaño que tienen que tener algunos ejemplares adultos, que son una auténtica fauna abisal, tienen que vivir muy abajo, y por eso mueren cuando suben, porque pierden presión, por lo visto. Bueno, si eso es así, es cierto que tiene que haber ejemplares de cerca de 30 metros o más. Hay un detalle precisamente sobre esos tentáculos y sobre esas ventosas que han suministrado los investigadores japoneses, los dos investigadores japoneses que han llevado a cabo este experimento de muchos años. Ellos han estado estudiando en esta zona cercana a Japón el comportamiento de los calamares gigantes. Se habían encontrado muestras de estos calamares gigantes, pero fallecidos, y con el estudio durante muchos años de toda esa zona lograron ir poco a poco acotando el lugar en el que podrían encontrarse calamares gigantes en determinadas fechas. Siempre también, además, en relación a los cachalotes, estudiaban el comportamiento y los desplazamientos de los cachalotes, y en función de eso buscaban a los calamares gigantes. Lo que ellos utilizaron como cebo para poder filmar al calamar es que la propia cámara llevaba adosado un cebo formado por camarones aplastados, por varios kilos de camarones aplastados, que en un momento determinado el calamar gigante quiso capturar para comer con su enorme tentáculo de 5,5 metros, lo que se ha capturado, porque ese tentáculo quedó enganchado a la cámara y cuando fue levantado por los dos científicos, cuando recuperaron los 900 metros de hilo al final del cual se encontraba la cámara y lo subieron a la superficie del mar, Tsunemi Kobodoera y Kiyoshi Mori, que son los dos científicos, ellos relatan en su texto algo verdaderamente extraordinario, y es como ese tentáculo parecía todavía vivo, pese a haber sido arrancado del calamar, y como ya sobre la superficie del barco todavía parecía atrapar con esas ventosas enormes rodeadas de algo parecido a dientes, describen en su informe, como parecían seguir queriendo atrapar a ese cebo que se había convertido la cámara con el alimento adosado. Una descripción que es verdaderamente tremenda, que nos habla sobre las capacidades de un calamar que durante 4 horas y 13 minutos estuvo luchando contra esa cámara que era un cebo, 4 horas y 13 minutos de forma absolutamente tenaz, y eso que estamos hablando de un ejemplar de 8 metros que con mucha seguridad es un ejemplar de 1 o 2 años, pueden ser muchísimo mayores. Una de las primeras preguntas que efectuaron los lugareños tras las capturas iniciales de Kraken es si se podía comer eso, y bueno, pues el olor nauseabundo ya le indicó que va a ser que no, porque sí, por lo visto el bicho es amoníaco puro. Sí, cloruro de amonio tiene por todo su cuerpo, y bueno, si alguno quiere alimentarse de él, bueno, que se atenga a las consecuencias. Solo para cachalotes, no. Solo para cachalotes. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, como dijo el gran filósofo oriental, sin embargo, se mueve. la cosa está clarísima. ¿Y este motor, Carlos, se moverá? ¿El motor iónico? Pues eso parece, aparte de todo tiene ya nombre, Prometheus 1. Prometheus. Bueno, la NASA ha anunciado que el centro de investigación Glenn, el nombre del astronauta, que es uno de sus centros de investigación, en este caso orientado básicamente a tecnología de motores, está trabajando y va a iniciar el año que viene las primeras pruebas de lo que podría ser el futuro motor de las naves espaciales de largo alcance norteamericanas. Robert Manning, que es el director del proyecto, lo que ha indicado es que la NASA lleva ya 3 años trabajando en el proyecto Prometheus 1 y que el objetivo fundamental, aunque no hace falta que lo digan, está puesto en Marte y en la Luna. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿en qué se distingue Prometheus 1? ¿Qué supone frente a lo que se estaba investigando o se sabía que había ahora mismo o que hay ahora mismo? Bueno, la gran diferencia que tiene, yo creo que está primero, antes que nada, una cosa. Creo que esta noticia ha salido, ya se sabía más o menos, pero creo que ha salido directamente relacionado con dos cuestiones. El anuncio chino, ahora sale la nave china en octubre, con 2 tripulantes, me parece, a hacer un vuelo orbital a la Tierra, y el inicio de un experimento ruso para probar las condiciones de un viaje tripulado a Marte, manteniendo a un grupo de personas encerrados, ha empezado hace un mes, en un sitio, para poder calcular las situaciones de tensión, convivencia, etcétera, que se produciría en un viaje de larga duración. Bueno, esto significa, en vista de esas noticias, que estamos de nuevo en una pequeña carrera espacial, a pequeña escala, pero que parece que se está animando de nuevo. En Asia, claro, claramente. En Malaysia también. Claramente. Y bueno, lo que anunciaba Robert Manning es que su motor, fundamentalmente, se basa en un núcleo, es nuclear, vamos, lleva un motor nuclear, que genera un sistema que permitiría propulsar mediante un impulsor iónico una nave a una velocidad de 321.000 kilómetros por hora. Vamos, que se pone en la Luna en hora y cuarto. Claro, supondría es que no sé si podría llegar a tener aceleración suficiente para usarse en un viaje a la Luna, pero desde luego se podría usar perfectamente para un viaje a Marte, y eso supondría una velocidad 10 veces superior a la actual. Eso convierte, y ya no empieza a ser una broma, el viaje a Marte en algo posible. Problema, el dinero y los plazos. Las pruebas empiezan el año que viene, pero desde que comienzan las pruebas hasta que el motor fuera operativo han calculado como mínimo 10 años. Más luego, el diseñar el envoltorio del motor, que es lo más interesante, es decir, la nave, es decir, dónde va a ir colocado. Hay que tener en cuenta que, por lo que ha manifestado Manning, el cohete llevaría dentro de sus entrañas un reactor nuclear, lo cual ya siempre exige o tiene un cierto peligro, que produciría un enorme calor que se convierte luego en electricidad y una especie de ionizador, utilizarán la electricidad para impulsar la nave. Bueno, pero estamos en plazo, ¿eh? Porque si es operativo en 2015, como anuncian, claro, el viaje a Marte podría posible ser en el 2018-2020. 2019 anunciaron. La verdad es que sí, están de nuevo en la fecha y esta vez lo que parece es que van en serio. Por su parte, la Agencia Espacial Europea está ante la noticia, bueno, lo que está básicamente es intentando decidir. Bueno, ahora mismo la colaboración entre las agencias espaciales americana, rusa y europea es intensísima. De hecho, como sabéis, el turista espacial este que acaba de ir ahora a la Estación Espacial Universal a pasar unos días, pues ha ido con un astronauta americano, él es norteamericano también, sí, pero ha sido lanzado desde Baikonur, desde el cosmódromo ruso de Kazajstán. Es decir, la colaboración ahora está muy abierta, ven que hay dinero, se pueden financiar con estas cosas, por lo menos vuelos de carga a la Estación Espacial a base de ricachones y esto se podrían ir financiando. Bueno, y ya, luego, ya que no se lo gastan en vacunas... Pues algo, bueno, algo es algo. Sí, sí. Y lo que está claro es que, bueno, al parecer la NASA tenía ciertas dudas dentro de un proyecto que tienen que se llama, muy bonito el nombre que ha bautizado la Agencia Espacial Europea, dado el nombre de los veleros de la ruta del T, el Clipper. El proyecto Clipper, que sería el proyecto que quieren en colaboración con Rusia preparar para unirse también a lo que sería el proyecto de vuelo a Marte, que sin duda alguna será un vuelo probablemente internacional. Bueno, pues nada, el Prometheus. Prometheus 1. Mary Shelley parece que está detrás de la... Sí, sí, sí, pero me gusta también el nombre europeo, el de Clipper, es muy bonito. Es prometedor, sí. Pero también el gobierno de Malasia ha anunciado que para el 2020 va a la Luna. Que se apunta a la carrera espacial. Bueno, claro, ¿por qué no? Vamos a tener un atasco en la highway. Totalmente abandonada la Luna durante años y ahora todo el mundo lo empieza pero a ver. Es que hay otra serie de países como... El caso de gobierno de Malasia tiene también cierto delito, ¿eh? Pero no, pero... Sí, abandonados sí tiene a todos... Pero vamos a ver, Bruno, para Malasia es como las Torres Petronas. Un interior bruto. Es como las Torres Petronas. Puedes tener una ciudad como Kuala Lumpur, hecho un asco, y luego tirar las Torres Petronas, y ya está. Ahí llamando la atención. Claro. No, pero ten en cuenta que se puede añadir a la reunión al grupito, Japón, que está bastante interesado en colaborar de alguna manera, además colabora tanto con la NASA como con la Agencia Espacial Europea, se puede unir Brasil, que sería un caso parecido al de Malasia. Brasil es que lo hacen. Supongo que tendrá otras cosas, ¿no?, que hacer. Sí, pero ellos tienen, sabéis que han tenido muchísimos problemas con los lanzamientos de satélites durante los primeros años de sus intentos. Ya. Ahora, últimamente, parece que las cosas les empiezan a ir bien. Han gastado, invertido mucho dinero en satélites de comunicaciones y, bueno, se han convertido también en una nación portadora de las que envían satélites privados al espacio. Y, bueno, la verdad es que en cuanto que se vea que esto da dinero por la vía, una de las vías que hay de dar dinero en el mundo es la publicidad. Claro, lo que pasa es que la población en general no entiende bien estos intentos, ¿no? Porque cuando... Pero hay que entenderlo también. A mí me dicen de repente, por ejemplo, que en Malasia para ir a la Luna, claro, digo, bueno, ¿y por qué en primero me faltan un poco si no importa? Sí, sí. Es que decir, no tiene sentido. O la India, ¿no? Eso es ciertamente... O la India. La India que los... Además, en el caso de la India sí que es un caso claramente político. Lo hacen porque es que no están dispuestos a ceder ni un minuto en su competencia con China y con Pakistán. Claro. Entonces, en tanto que la competencia siga, ellos se ven como obligados a avanzar. Pero eso, salvo en el caso de Europa, se puede, esa crítica, ¿no?, a dejar olvidado lo que tenemos alrededor y pensar en el espacio, esa crítica, salvo en el caso de Europa, se puede aplicar a todo el resto de países que están metidos. Claro, el problema es que, por ejemplo, en Rusia, si Rusia no lo hace, se le para el motor. Uh-huh. En el caso de Rusia es muy grave, porque... El caso americano es distinto, pero decir, porque además si están trabajando en motores iónicos es que da igual, es que están en otro planeta. Pero que en el caso de Rusia es muy curioso porque si pararan esto, es que se paraba todo. Sí, por eso yo creo que los rusos siguen haciendo, pues no sé qué andan ahora por el MiG 31, el Sukhoi 37, hacen por lo menos uno o dos que vuelen, no, y ahora, para poder mantener la tecnología viva. Putin ha anunciado una nueva generación de misiles. Es que si no lo hacen es que paran el motor, es que tienen que hacerlo. Claro, pero sí, partiendo de eso, pongamos que sí, que si paran esa carrera espacial, paran el motor y paran la economía, paran el desarrollo de su pueblo, esperemos que también que todos estos otros países en donde sí dudamos mucho de que el desarrollo de su pueblo esté en condiciones, bueno, que poniendo en marcha ese motor también se ponga en marcha otras cosas. Esperemos que esa sea la consecuencia. Claro, Rusia busca un poco su identidad nacional. Ellos saben que fueron pioneros en la carrera espacial, quieren mantenerlo, no quieren quedarse fuera, ¿no?, de esta carrera ya un poco vertiginosa que están haciendo otros tipos de países. Pero digo que lo de Rusia, a sabiendas de que ello económicamente les vendría mejor reutilizar esa inversión, esa fuerte inversión en otro tipo de proyectos que los van a necesitar mucho más, ¿no?, de primera necesidad. Pero yo creo que eso es ese prurito nacional que tienen, que no que se quieren quedar atrás. No, y gracias que tienen esa carrera espacial activada, claro, hemos podido sustentar la ISS durante mucho tiempo. Menos mal. Bueno, ya sabes que ahora han reconocido que tanto los transbordadores como la ISS ha sido un error táctico de la NASA, o sea, lo están reconociendo ya los propios ingenieros. Eso es lo que iba a contar, que cada vez ahí parece que no se ha atrevido nadie hasta ahora a alzar la voz en ese sentido, pero comienza a haber muchísimos expertos dentro del mundo de la aeronáutica, gente que trabaja dentro de la NASA y de los diferentes instituciones espaciales. Desde el Columbia. Columbia, sí. Que están diciendo que qué se ha hecho perdiendo tanto dinero con la estación. Y tanto tiempo, sobre todo tanto tiempo, porque que el problema... No conduce a ningún lado, claro. En el sentido científico de la palabra, no conduce a ningún lado y que se está gastando una enorme cantidad de dinero que se podía destinar en apuntar más lejos. Fíjate, Bruno, el problema que ha habido es que para los americanos ha sido un desastre porque ellos son los únicos que tecnológicamente han avanzado algo y no ha servido para nada. Pero es que los rusos, que funciona y es fiable su tecnología, es una tecnología de los años 70 la que están usando todavía. Es decir, es como si hubiéramos perdido inútilmente 20 años. Por eso yo entiendo las críticas de ciencia ficción de los 60. Claro, ellos hicieron algo parecido al cálculo de lo que estaba pasando con la primera informática. Bueno, pues si vamos a esta velocidad, en el año 2010 estamos en la Luna. Claro. Y en el año 2020 seguro que en Marte, viviendo. Pero ni uno ni otro. Entonces al final se ha quedado totalmente detenido, la tecnología ha ido por otro lado, y la verdad es que parece que están de nuevo empezando a coger pues un poco de ritmo, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. En lo que no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea es la que menos gasta, proporcionalmente a lo que podría gastar. Y yo creo que lo hacen fundamentalmente por lo que ha dicho Juan. Hay una especie como de vergüenza de pensar, bueno, ¿por qué nos vamos a dedicar a gastar esto con los problemas que hay en el mundo? Es que es verdad, pero es que sin embargo... podría ser una de las alternativas a los problemas del mundo. Sí, la tecnología, desde luego, y lo que podríamos llegar a aprender y conocer. Pero no se explica bien, Carlos. Ya, es muy complicado, es como lo del mar. Claro. Es el mismo problema. Fijaros que, mira, ahora que hemos hablado al principio del programa del libro de Verguier de Guerra Secreta bajo los océanos con lo de los delfines, me acuerdo que en el libro de Verguier daban por hecho, dentro de lo que es anticipación científica básica, como muchísimos libros de la época, yo leí de niño en los años 70, que las ciudades submarinas serían algo natural ahora mismo. Bueno, de hecho no lo son, porque no hay ninguna. Y la primera que va a haber, que nace el año que viene, es una estación turística, porque más o menos que es una organización para ricos. Sí. Es decir, no se ha avanzado hacia lo que se esperaba. Es decir, el mundo ha ido por otra vía. Sí, en los años 70 algo ocurrió. Algo ocurrió en los años 70, pero sí, la crisis, probablemente la gran crisis del petróleo, fíjate. Pues cambió. Y que también es muy difícil profetizar función de lo que hay hoy el futuro de la tecnología, porque ocurren cosas. El mundo digital, tal y como está en la actualidad, no era profetizable hace 20 años. Y los teléfonos móviles. Se han derivado no muchos presupuestos, sino también mucho genio científico que podía estar quizá apostando en otro sentido hacia el mundo de la tecnología digital. Hace 20 años nadie imaginaba que dentro de 4 o 5 vayamos a poder ir viendo la televisión por la calle a través de nuestro teléfono móvil y sin que los frames, sin que los fotogramas salten, sino en tiempo absolutamente real, ¿no? No, y la nanotecnología, fíjate, claro, entonces, es tan prodigioso, ¿no? Eso va a convulsionar todo. Como es tan impredecible, hay un dinero que... hay límite también al dinero, creámoslo o no, aunque a veces no lo parezca, pero hay un límite al dinero y también al desarrollo neuronal de las grandes de los grandes cerebros científicos, que tampoco dan para todo. Entonces el mundo digital se ha comido todo, porque además, no nos engañemos, es mucho más rentable. ¿Cómo era aquella famosa frase, Jesús, aquella de la inteligencia... aumenta la población... No, la población aumenta, pero la inteligencia parece... Se reparte. Ha sido más universal. Sí. Solo hay un... Creo que empezaba al revés. La inteligencia parece constante, pero la población aumenta. Bueno, pues estas... yo creo que lo suscribía Pitágoras, algunos de estos griegos tan listos. Sí, sí. Porque, oye, si lo piensas fríamente, que un tipo esté sentado mirando el Mediterráneo y llega a la conclusión de que la materia está formada por átomos, pues la verdad es que... Luego hablamos de Arquímedes, por cierto. Sí. Vamos a... pero ahora, hombre, yo creo que todos hemos soñado con Ítaca en alguna ocasión, Jesús. Fíjate, yo creo que sería un hallazgo sorprendente. Y de hecho hay un arqueólogo que afirma haber descubierto la celebérrima ciudad homérica, ¿no? Sí, así es, sí. Estaríamos hablando un poco pues del Schliemann del siglo XXI, ¿no? Alguien que, lejos de ser un arqueólogo oficial... se ha guiado por corazonadas, y él así lo ha confesado, ¿no? Ya llevaba tras la pista, ¿no?, hace bastante tiempo, pero bueno, en estas últimas vacaciones he investigado en el lugar que él pensaba que podía estar Ítaca, después de varios análisis que ha extraído pues de sus datos literarios, por supuesto, pues de la obra de Homero, ¿no?, la Odisea. Bueno, como hizo Schliemann, ¿no? Claro, de datos geológicos, de datos arqueológicos, y lo más importante también de el uso de recientes imágenes de satélite en tres dimensiones desarrollado por la NASA. Eso le ha permitido todo eso, conseguir un poco lo que él cree a pies juntillas, que es Ítaca. Ítaca, como sabéis, la Odisea de Homero se describe como una isla, y en este caso él dice que no es una isla, que correspondería a la península de Paliki, que está en el extremo occidental de la isla jónica de Cefalonia. Y él piensa que ahora es una península, pero que no lo fue antiguamente. El relato de Homero pues nos está retrotrayendo unos 3.500 años y dice que por entonces eso sí era una isla, pero que por distintos movimientos sísmicos, por terremotos, se ha podido pues, convertir ahora en lo que es una península de Paliki. Entonces, hasta ahora, la teoría oficial, los que estaban tras la pista de Ítaca pensando que era un lugar geográfico, igual que ha pasado pues, con otras ubicaciones, estamos hablando de que este arqueólogo británico llamado Robert Bilsterton analizó 70 claves, entre ellas las 23 localizaciones descritas por Homero en sus escritos, que es lo que le ha llegado a la conclusión, a la determinación de que la península de Paliki sería Ítaca. Hasta el momento, como yo decía, se pensaba, ¿no?, dentro ya digo de los ámbitos más restringidos que seguían la pista geográfica de Ítaca. Los demás pensaban que era una mera invención literaria de Homero y punto, no se lo complicaba la vida, igual que pasó con Troya, con Schliemann. Nadie lo tomó en consideración hasta que este arqueólogo empezó a darse cuenta que no solo había una Troya, sino varias Troyas, ¿no? Pero bueno, lo mismo le está pasando a este hombre. Pero sí había un círculo reducido que pensaba que, bueno, que Ítaca estaba más o menos localizada, aunque no había pruebas geológicas suficientes. Y el lugar es una isla, muy cerca de esta isla de Cefalonia, que se llama Itaqui. Entonces, bueno, pues pensaban que por la etimología, bueno, pues Itaqui podía corresponder a Ítaca. Pero, claro, se empezó a dar cuenta de una cosa, y es que realmente Homero, entre otras cosas, la describe como un lugar de terreno llano, y sin embargo Itaqui es una isla muy montañosa, por lo tanto las descripciones no encajaban demasiado. Y él empieza a mirar, y mira pues esto, en la península de Paliki, y se da cuenta que tiene una orografía que se ajusta como un anillo al dedo a la descripción, a la poca descripción geográfica que se trasluce de la obra homérica, ¿no? De la Odisea. ¿Ha encontrado algún resto? Algún... Bueno, vamos a ver, restos han encontrado en esa zona. Estamos hablando de las islas griegas, del mar Jónico. Es decir, ahí, cada vez que excavas algunas monedas, algunos restos de cerámica, ahí aparecen. Pero bueno, datarlas y pensar que puede ser pues de la ciudad y del reino de Ulises, pues hombre, hay mucho trecho. O sea, no ha encontrado una cosa que ponga calle Penélope. Él, ¿no? Lo que se ha estado, no, hasta ahora no, pero vamos, ya verás cómo al final se demuestre que la península de Paliki corresponde a Ítaca, no, la calle Penélope y las calles Ulises van a Avenida Telémaco. A menudo. Exactamente. Entonces, hay que encontrar restos del siglo XII antes de Cristo. Claro, efectivamente, no hay datos suficientes. Él se está basando solo en estas pruebas literarias, geológicas y arqueológicas, y sobre todo pues en estos planos tridimensionales. Bueno, que le ha suministrado la NASA. Pero bueno, sí es cierto que su hipótesis pues empieza a ser bastante verosímil, porque por ahí un poco apunta, ¿no?, los distintos tiros de algunos historiadores y arqueólogos que se han querido acercar de una forma seria pues a la geografía que se describe en la Odisea. Más o menos, ya te digo, Itaqui, de lo que es la península de Paliki, pues está muy cerquita, ¿no? Estaríamos hablando de unos pocos kilómetros de distancia. Entonces, bueno, pues por ahí parece que se está tejiendo todo este hilo de Penélope, ¿no? Claro. Y que de alguna forma, pues, puede tener, ya te digo, sus visos de credibilidad. Bueno, solo hay que esperar, por supuesto, por lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que se hagan determinadas excavaciones, lo que está pidiendo los permisos necesarios. Estamos hablando de un empresario británico, arqueólogo, bueno, pues más o menos con sus dinerillos, que es Robert Bilsterton, pero que no tiene, en principio, una gran empresa, una gran compañía que le esté respaldando. A pesar de que sí hay otras personas, hay otros especialistas, hay otros arqueólogos que le están apoyando. Por ejemplo, hay dos especialistas de la Universidad de Cambridge y de Edimburgo que sí están siguiendo un poco de cerca sus teorías y le están auspiciando pues en la parte científica que él no tendría en ese momento. Pero estamos en la fase de especulación teórica. En la fase de especulación, efectivamente. O sea, a mí me parece bastante interesante lo que está proponiendo Bilsterton, que actualmente tiene 53 años, o sea, que está todavía con ganas de hacer cosas. Es un consultor empresarial y, por lo tanto, yo creo que ve negocio también a este proyecto. Sí. No lo olvidemos que, lógicamente, aparte de las intenciones arqueológicas, también hay las intenciones crematísticas. Y bueno, y aquí, a partir de aquí, pues queda ahora por demostrar el hallazgo con excavaciones arqueológicas, pues que intenten verificar la existencia del Palacio de Ulises. De hecho, ya digo, las pocas pruebas que se han conseguido hasta ahora datan del año 1995, cuando arqueólogos griegos encontraron algunos objetos artesanales que podrían ser del tiempo de Homero. Podría ser, tampoco se han querido mojar demasiado, pero hasta ahora no han querido hacer mayores indagaciones. Bueno, pues Ítaca, que es el lugar evocador, supongo que habrá alguna cueva de Calipso también cerquita, ¿no? Porque sí. era la otra. Y, pero bueno, como Santorcaz, ¿verdad, Juanís? Como Santorcaz, yo creo que Ítaca no se puede comparar con... Bueno, Santorcaz es también un sitio bastante importante, sobre todo desde que hace unos cuantos años un compañero nuestro, Juan García Tenza, por casualidad, y metiéndose justo en un zaguán lleno de trastos, se encontró con una auténtica sorpresa. Una habitación que está justo detrás del retablo, donde había una serie de hornacinas que estuvieron llenas de reliquias, y además una serie de pinturas en una especie de deambulatorio que está pintado con motivos vegetales, y donde podemos encontrar, por ejemplo, un pájaro ibis, y además podemos encontrar dos sellos de, o sea, dos formas de octógono con una abeja en su interior, flanqueadas por dos sellos de Salomón. El lugar es absolutamente impresionante porque, claro, ha sido despreciado totalmente en función del retablo que se añadió en el siglo XVIII. Pero lo que es realmente importante es justamente ese deambulatorio que es lo que le da a este edificio su condición de lugar sagrado. No olvidemos que está justo en el ábside de una iglesia templaria que era la iglesia del castillo de Santorcaz, un castillo templario. Por cierto, un castillo donde estuvo encerrado durante 10 años el cardenal Cisneros por sus desavenencias con el obispo Carrillo. Además, últimamente han andado hurgando por allí en los estucos y mediante una escalerita se accede a la parte superior de lo que es el antiguo, vamos, lo que es todo el ábside, y entonces han aparecido ahí las pinturas y las letras góticas que formaban parte de la iglesia de la época de los templarios. El lugar sigue siendo igual de fascinante que cuando lo encontró Juan García Tienza, y sigue siendo un sitio que tiene una energía especial y que todo el mundo es capaz de apreciar, sobre todo cuando se hacen fotos y empiezan a salir pues esos plumazos así un poquito extraños que aparecen por ahí y que algunos achacan a partículas de polvo, pero que no son partículas y de polvo. Vamos a explicar a nuestros oyentes dónde está Santorcaz, claro, porque... Santorcaz es un pueblecito muy pequeñito que está a 4 kilómetros de otro pueblo que se llama Los Santos de la Humosa, que es el que, según salimos de Alcalá de Henares, vemos en lo alto de la montaña con una iglesia bastante enhiesta. No es difícil de encontrar porque una vez que uno sale y pasa lo que es el monte del Leciomo, a la derecha vemos este pueblo de Los Santos de la Humosa con su leyenda de, o sea, la Virgen Nacional 2, la Virgen que subía entre humos, y entonces los del pueblo ahora resulta que hacen una peregrinación quemando el rastrojo de la carretera, que creo que este año ha sido prohibido esa práctica, y está escasamente a 4 kilómetros de Los Santos de la Humosa. Se puede llegar fácilmente, y además es el pueblo que salía en la famosa película de Crónicas de un Pueblo. En aquella serie tan antigua. En cualquier caso, es un lugar delicioso, y desde luego la iglesia es digna de visitarse porque es bella per se. Pero si alguien va, desde luego debe mirar detrás del retablo. Que me dejan, que no es fácil tampoco. No, mirar, como tú bien sabes. Hay que saberlo y hay que saber decirlo. Lo que se decía Juan García Tienza. ¿Puede usted ahuecar un poquito el retablo? Que... No, hay una puerta, porque... hay una puerta donde hay una especie de como de levita con un incensario, y justamente detrás de esa puerta se puede acceder. Saben un poco esa fama esotérica que tiene Santorcaz, y la gente que va allí, pues bueno, no siempre van con la reverencia que se debe ir a estos lugares, ¿no? Y por eso el acceso no siempre está permitido. Pero vamos, lo que comentaba Juan García Tienza, siempre según su versión, es que Santorcaz era el único enclave templario de toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pero yo ahí no estoy de acuerdo. Ya, pero se digo según García Tienza. No estoy de acuerdo porque tenemos trazas también en Torrelaguna, que también está la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, sea como fuere, Santorcaz siempre tiene una visita muy recomendable, ¿verdad? Sí, tiene una visita muy recomendable porque el lugar es magnífico. O sea, aunque solo sea por observar los muros que quedan del viejo castillo templario y esa forma de construir que tenían los albañiles mozárabes, francamente merece la pena ir. ¿Y por qué la abejita? Vamos, la abejita es un animal que siempre ha sido venerado en aquella zona, entre otras cosas porque es la zona propia de las abejas. Ahí es justo donde empieza la Alcarria, y además la oveja simboliza en muchísimas ocasiones, por ejemplo, para la cultura egipcia significaba el animal que llevaba el ba, que llevaba el alma y que se lo llevaba hasta los dioses. especies. Pero también la abeja, precisamente por su forma, o sea, por su organización social, tiene una serie de connotaciones simbólicas tremendas que le llevan un poquito a ser comparada con el hombre y sus trabajos, pero sobre todo con un poderoso matriarcado donde existen ejércitos y donde existen elementos instrumentales. Hoy día, fíjate, han salido unas noticias sobre unas observaciones que se han hecho con orangutanes que utilizan palos y los cortan para usarlos como bastones o como cucharas. Indudablemente nosotros somos muy inteligentes, somos la especie más inteligente de todas, pero a veces despreciamos un poco a las especies animales de las que nos diferenciamos por la trascendencia más que ninguna otra cosa, porque realmente en temas instrumentales la abeja es uno de los seres más perfectos de la creación, en cuanto a que no se puede absolutamente despreciar nada de lo que hacen. Crean todas las cosas que conocemos, la jalea real, la miel, la cera, tienen una organización social perfecta y son totalmente distintos a nosotros, pero funcionan muy bien. Y ordeñan a los pulgones. Efectivamente. Y las hormigas. Las hormigas y las abejas son de las dos sociedades más inteligentes, o sea, aparte de organizadas, más inteligentes que se conocen dentro de la biomasa, esa general que hay en el planeta Tierra, y de las que hay que aprender muchísimo. Y de las que más antiguos se relacionan con el hombre, porque no olvidemos que la cueva de la araña en Bicorp, en Valencia, tenemos a un recolector de hace 15.000 años recogiendo la miel de las abejas. Miel de la abeja, en este libro tuyo, Jesús, Testigos del Prodigio, hablabas del caso de gente que se sometía a la terapia de las abejas, ¿no? Sí, porque de hecho se comenta, ¿no?, los apicultores no padecen de reuma, no padecen de artritis, es decir, no padecen de ninguna de estas enfermedades. Eso ya hablamos de la gota y eso. Claro, y eso se debe... ¿Podemos aplicar un abejorro a Juan Ignacio para que le cure la gota? Bueno, no sé yo, tienen que ser varios abejorros. Que le piquen el dedo gordo del pie. Que le piquen además bien, en el sitio oportuno. Sí. Y le pueden poner gordo el sitio de la picadura. Se someten a la picadura, pero se someten, ¿no? sí, o sea, que ellos por su profesión, por su trabajo, precisamente por tener este tipo de picaduras accidentales, pues se han inmunizado para otro tipo de dolencias que el resto de los mortales sí tienen. Entonces se han dado cuenta que la picadura de la abeja tiene dos efectos, ¿no? Uno de ellos es que una abeja no pica en una parte del cuerpo al azar, sino que va buscando aquellas partes que están alteradas y que las detecta una abeja y que se considera ella que le están transmitiendo una especie de ondas agresivas y por eso se defiende atacando. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente es una parte poco equilibrada de tu organismo y ahí es donde van a picar. Y después, el pequeño veneno que te inoculan es lo suficiente, como que ya sabes que es el principio básico de las vacunas, es lo suficiente para que esa dolencia, esa irregularidad, esa anomalía que estás padeciendo en el cuerpo, ya digo, normalmente tiene que ver con enfermedades reumáticas o de articulaciones, pues sirva para que se vaya curando. Es decir, algo tiene ese veneno que tiene unas propiedades terapéuticas, que ya no estamos hablando de leyendas ni de tradiciones, sino de la más pura realidad. Y cada vez hay más personas que se están dedicando a la apicultura, que sencillamente es eso, es someterse voluntariamente a la picadura de una abeja, ojo, con una rejilla, precisamente para que el aguijón, cuando te pica, ya sabéis que lo que hace la abeja normalmente es que muere con ese pinchazo, porque... Sí, es el primer y último ataque. Es el último, sí, porque directamente todos sus intestinos pues quedan ahí, ¿no? Entonces, pues se muere. Entonces, para evitar eso, se utiliza una rejilla para que solo te pique, para que solo inocule un pequeño veneno, y no impida pues que se desgarre totalmente el insecto, la abeja, y pueda pues proseguir su vida cotidiana y pueda utilizar otra vez su aguijón para picar a otros pacientes. Con lo cual eso me ha parecido, porque es una de las primeras críticas que se hacía, es decir, muy bien, se está utilizando las abejas, pero cuidado, cada abeja, o sea, está dejando su vida, se está suicidando de alguna forma para que otra persona se cure. Bueno, pues eso se ha podido evitar con este tipo de rejillas que los buenos apicultores pues lo están haciendo, y además lo están haciendo de una forma muy sabia. Así que desde luego es algo que, digo, para mí es fascinante. Yo estaba, además, como tú bien dices, en ese libro estuve entrevistando a uno de los que lo está haciendo ahora, que es Pedro Pérez, y yo me sometí voluntariamente también a una de estas terapias. No es que me doliera nada en ese momento, pero sí me apetecía conocer de primera mano lo que se siente, y se me picó una de estas abejas, y yo reconozco, ya digo, no es que tuviera ninguna dolencia, por lo tanto no puedo hablar de las propiedades terapéuticas que tenga, pero sí es un picor que se puede aguantar perfectamente, y ese miedo un poco visceral, casi atávico, que tiene la gente a ser picado por una abeja, pues en fin, que no lo tengan, sencillamente porque hay más efectos beneficiosos que la pequeña hinchazón que te pueda crear. Este verano al ir a meter yo la mano en un avispero. Donde tengo el grifo, pues efectivamente había un avispero y me pusieron la mano en una gota. Claro, es que tú las provocas, ¿eh? Sí. No, es que claro, yo metí la mano y no sabía que estaba lleno de avispas, claro. Y te picaron. Totalmente. Yo... se puede aguantar, o sea, tuve que meter la mano en amoníaco, pero lo puedo aguantar. Yo, en un pueblecito matado de... que la mar gigante le había exprimido. Yo prefiero no probarlo dos veces, sí. Ya lo hice una, ¿eh? Pues sí. Deja, yo en un pueblecito diminuto de Segovia fui picado por una abeja y yo pensaba que ya era mi final, ¿no? Que ya moría con eso. Yo no sé cómo estoy vivo todavía. Pero es que hay gente que es alérgica también a las picaduras de abeja. Pero una venerable ancianita, sin perder la compostura, salió inmediatamente de su casa con un frascuelo, con un frasquito, me hizo pli, pli, pli, pli, pli, oye, mano de santo. Sí. Y dice, ¿qué me ha echado? Y dice, nada, un poco de amoníaco con no sé qué. Claro. Y es que, claro, están tan acostumbrados, ¿verdad? Que, claro, llegamos los urbanitas, nos pica la abeja y ya caemos fulminados al suelo, ¿no? Yo, que soy picado al cabo del año. Tú eres picado constantemente, Juan Ignacio. No, es que mi lucha con las avispas es proverbial. Entonces, tengo el amoníaco siempre a mano. El amoníaco, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. Con lo que unimos aquí la noticia del Kraken con la abeja. Claro. Pues nada, esas cosas curiosas. Por cierto, ha sido otra ancianita fue picada hace unos días, salió en televisión por una culebra, por una serpiente. ¿Habéis visto la noticia? Fue entrañable, hombre, claro, porque aquí en España no tenemos mucha tradición de serpientes venenosas. Esta mujer sintió la picadura en un cementerio, cogió la serpiente que había matado el guardia del cementerio, la metió en una bolsa y estuvo transitando por todas las clínicas de la zona con la serpiente en la bolsa diciendo, a ver, mírenla, a ver si es venenosa. Y nadie se atrevió a meter la mano en la bolsa para coger la serpiente, ¿no? Seguimos teniendo ese miedo, ¿no?, ancestral a los animales. Pero desde las cuevas, ¿no, Juan Ignacio? Debo decir que las serpientes están desapareciendo, desgraciadamente. Cada vez hay menos culebras, cada vez mueren más en las carreteras y... Pero advierte que no son venenosas aquí en España. No, vamos, en España lo único que hay venenoso es la víbora. Uh-huh. Y luego, vamos, en la parte de... Pero tampoco es fatal, ¿no? En la parte de África hay un animalito más pequeñito y tal, que tiene un nombre distinto, pero aquí no es fatal, la víbora no es fatal. Te pica, te molesta. De hecho, yo la picadura que tengo en estas manos es de víbora. Que... es que hay muchos tipos de víboras. ¿Dónde la colección? No, en el muñón, dices. No, fue escalando hace algunos años y no me pasó nada. Esto es como el chiste de Gil, alemán, el temerario, ahora el manco. No, acercaba su mano a la serpiente. Te voy a contar, mira, esta cicatriz es muchísimo más venenosa en la picadura, por ejemplo, de un alacrán, de un buen alacrán o de una escolopendra, que de una víbora, en según qué casos, porque solo víbora hembra es peor que un macho. La víbora hembra. La hembra siempre es peor que el macho. Bueno, eso es lo que a mí me dijeron en ese momento cuando me... Ya a mí también me lo... Bueno, pues sigamos hablando de animales, porque esta noticia ya la adelantamos al principio de la tertulia, Bruno. Lo de los delfines militares ¿Sí? siempre nos llamó la atención, pero ahora mucho más cuando sabemos que más de una treintena están sueltos, ¿no? Sí, 36, según informaciones que daba a conocer esta pasada semana el diario The Observer. Pero la noticia tiene muchos matices, algunos realmente muy interesantes, porque se ha puesto en duda. Quizá estemos ante una leyenda urbana o quizá no. Bueno, pues luego comentaremos un poquito más. Juan Ignacio, un abrazo tremendo, que tienes obligaciones que cumplir. Y nada, sabes que te queremos. Bueno, un saludo para todos. Luego comentamos lo de los delfines, tenemos que comentar asuntos varios. El tesoro de Robinson Crusoe. Vuestras consultas, Zona Cero, en rosa.vientos@ondacero.es. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos 2 horas por delante para seguir disfrutando con La Rosa de los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en Tertulia Zona Cero. Las 4C vuelven a invocar a los dioses del misterio para contar cosas interesantes, y hablamos de 36 delfines que presuntamente han huido en la zona de Nueva Orleans. Pasa que suena todo como a novela, ¿no?, de ciencia ficción. Hablando de delfines militares, ¿no? Sí, sí, porque serían de 36 delfines que, como consecuencia de los recientes huracanes, tanto de Rita como de Katrina, las diferentes marejadas, las marejadas oceánicas habrían provocado que hubieran podido salir, se hubieran fugado de su lugar en el cual estaban siendo entrenados por el ejército norteamericano. Caramba, ¿y se han ido con el misil en el lomo? Más o menos, más o menos, o sin el menos. Es decir, según la información que da a conocer The Observer esta semana, los 36 delfines serían agentes perfectamente entrenados para luchar contra los terroristas de Al-Qaeda bajo el mar. Ah, para la base secreta que tienen. Sí. Es que en Afganistán se nada mucho bajo el mar. Sí, ¿no? Y los terroristas de Al-Qaeda, bueno, de unos submarinos verdaderamente extraordinarios. Están preparados para... Estos delfines, según información de Observer, están armados con una serie de dardos, de pequeños misiles que tienen por objeto detectar a terroristas que puedan estar orbitando camuflados como buzos bajo el casco de algunos buques importantes norteamericanos que estén atracados en puerto o que estén circulando por el mar. Para evitar atentados terroristas, estos delfines estarían entrenados para discernir si uno es un buzo normal o si uno lleva el carné de terrorista. Entonces, eso el delfín lo sabe perfectamente. Es el delfín, no sé por qué lo duda. Lo distingue y a través de una especie de sensores lanza su dardo contra, o sea, el terrorista. Si el buzo lleva turbante. Exacto. Entonces el delfín y la barba ahí lanza el dardo. Lanza su ataque. Es decir, mira, bueno, de verdad, con lo fácil que es preparar un batiscafo con los verdaderos agentes humanos, ¿no? Es evidente que... Han estado decenas de años entrenando a estos delfines para... Pobres delfines. Si no es... Pobres delfines. Iba a decir que si no es una leyenda urbana es que es promoción de algún circo. Que no, que sí, que existen, ¿verdad? Y los soviéticos no, vamos a ver. Sí, que se entrenaron es verdad. Que existen pruebas de la Marina preparada en los Estados Unidos a partir del año 89. No, mucho antes. Empezaron en Vietnam, en los ríos de... Además era una especie de agua dulce. No, eso empezó, eso es cierto, empezaron a entrenarlos en los años 60, pero digo, esta noticia en concreto suena chiste, sinceramente. Fíjate, según la noticia de Associated Press, los animales habrían aprendido a disparar los dardos contra supuestos espías y terroristas, pero que podrían ser confundidos. Esa es la noticia de la alarma generada a raíz de la fuga con un surfista o un submarinista, que están diseñados para mantener adormilado al individuo hasta que pueda ser detenido e interrogado. Es que adormilarlo bajo el agua es un poco complicado, ¿eh? Claro. Suele morirse, vamos. Que llevan un chip en su cuello, pero resulta que ese chip se podría haber perdido como consecuencia del huracán y por eso no se detectan. Esa es la noticia que da a conocer el diario Observer y que en pocas horas, durante esta pasada semana, muchos medios de comunicación dieron a conocer sin ningún tipo de... Al venir, además, a través de agencias, Observer lo publica, Associated Press se hace eco y a partir de ahí pues se produce todo el mecanismo habitual en este tipo de informaciones. Y muchas informaciones, muchos periódicos, televisiones, dan a conocer la noticia. Una de esas noticias posteriores a la primera información que parece desmentir es muy significativa. El periódico decía que posiblemente nos hemos columpiado. De hecho, la noticia era tan espectacular que deberíamos haber puesto en marcha el detector, pero parece que ese día lo teníamos apagado. Eso es lo que dice en una de las correcciones uno de los medios de comunicación. Ha sido investigada esta información por, entre otros, SNOPES, el servicio, esa especie de agrupación norteamericana que investiga en las leyendas urbanas, que investigan sobre la autenticidad de determinadas noticias que ya por sus características parecen ciertamente extrañas y que además, en cierto modo, parecen repetitivas. Es decir, ha surgido esta noticia, pero a muchos expertos en el mundo de las modernas leyendas urbanas ya les sonaban informaciones de estas características que anteriormente, al hilo de otros acontecimientos puntuales, en este caso ha sido el Katrina, pero anteriormente pudo haber sido en anteriores huracanes, parecía que ya estaba publicada en alguna ocasión. Y según la investigación que ha realizado Snopes, parece que el origen de la noticia hay que buscarlo en el año 1998, y que el culpable de la primera información errónea al respecto la tiene una vez más el diario The Observer, que entonces publicó unas informaciones dadas a conocer por un investigador norteamericano llamado Leo Sheridan, que en su afán por criticar a la Marina norteamericana y por su afán de criticar cómo se están realizando experimentos con animales, un afán que además personalmente me parece absolutamente honesto, siempre y cuando no se dé ese paso cuantitativo de engañar en la información, pero llamar la atención sobre eso sí me parece honesto, pero quizá en su afán por llamar demasiado la atención sobre esos experimentos, al parecer desde el año 1998 se inventó esta noticia, se inventó que esos delfines fueran completamente armados, fueran espías en potencia con la licencia para matar propiamente dicha. Pues bien, Leo Sheridan ha sido la persona que parece que ha vuelto a mover esa noticia, y que se trata de una noticia absolutamente falsa, de una leyenda urbana, pero que me temo que ya es absolutamente incorregible, porque a día de hoy decenas de periódicos en diferentes partes del mundo han seguido publicando la noticia, han seguido publicando la información sin que se diera a conocer, que se sabe perfectamente desde el año 90 que no son noticias creíbles y que no es una noticia fiable. No hay delfines entrenados por la Marina con dardos a bordo en torno a su piel, preparados para atacar contra espías o terroristas bajo el mar. Que sí, que efectivamente hay experimentos con delfines a nivel militar, pero que no llegan hasta ese punto de convertirlos en un auténtico James Bond de los mares. Bueno, pues me alegra saberlo. Entonces el escuadrón Flipper no está suelto. No está todavía suelto. Ni se perdió durante un huracán Katrina, ni durante el huracán Rita, ni durante el Andrew antes, ni durante ningún otro. Bueno, pues aquí tenemos una modernísima leyenda sí, urbana. Sí, se van generando de forma permanente, ¿no? Y el mundo del terrorismo está, al tener tantas informaciones al respecto, está generando muchísimas leyendas urbanas, muchísimas, muchísimas, en torno a noticias sobre supuestas capacidades que habrían desarrollado unos, que habrían desarrollado otros, que si los terroristas, por un lado, podrían haber logrado desarrollar una especie de arma psicotrónica capaz de paralizar y de a toda una ciudad, cosas de ese estilo están generando. Porque es lógico que se generen las leyendas claro. urbanas en torno a asuntos que están generando permanentemente información. Bruno, en un mundo mucho menos globalizado que el de ahora, con unas comunicaciones que no eran las de ahora y con unos medios de información muchísimo menores, pues nosotros tres, que somos ya mayores, os acordaréis la cantidad de rumores que había cuando la Guerra Fría. Nosotros en los años... ¿A quién excluye? No, a Bruno, que es más jovencito. Yo estaba conspirando. Claro, Bruno ya tiene una edad, ¿eh? Ya, pero en los años 70 la tenía pero con chupete. Bruno tiene una edad y un pasado. Y un pasado. No, pero ¿os acordáis toda la cantidad de rumores que había? El futuro es dudoso. El futuro ya... No, en serio, la cantidad de rumores que había sobre armas que tenían los rusos, los americanos, la cantidad de cosas que hacían. Bueno, básicamente... existe, absolutamente. Básicamente todas esas leyendas se han transmitido al terrorismo. Se han transmitido la guerra contra el terrorismo hacia uno y otro lado. Sí, sí, sí, completamente. Hay gente que lee la mente, otros que los tienen dominados con drogas extrañas, sí. Armas rarísimas. Proyectos MKUltra y todos los nombres que han recibido. Claro. Sí, la detección de bases secretas soviéticas. Sí, sí, con testigos lejanos. Siempre las leyendas urbanas están alrededor de los temas más candentes. Claro, la conspiración, el terrorismo, las guerras subterráneas estas que hay, pues son muy propicias porque precisamente hay mucha ocultación de datos. Entonces, ¿qué mejor forma de camuflar una leyenda urbana que cuando ya de por sí la noticia tiene datos o bien tergiversados o bien censurados? Bueno, pero vosotros como expertos en folclore, en formación, Jesús y Carlos, acordaos que en la Edad Media las leyendas sí que tenían una génesis verdadera, ¿no? Otra cosa no, como... sí, ahora también. Claro, y esta, en cierto modo, también lo claro, tiene. Existe. Claro, claro. Pero o sea, delfines han sido entrenados y adiestrados, sí. Claro. Otra cosa es que lleven el dardo colocado para matar terroristas bajo el agua. Exacto, y un chip para distinguir. Este es de Al-Qaeda, este es de Hezbollah y este es de Al-Fatah, ¿no? O sea, no, hasta ahí no llegan. Y además estaría el mar lleno de árabes nadadores. Por eso. Una cosa. Sí. Y según las últimas elecciones municipales en Palestina, hay más de Al-Fatah sí. que de jamás. Bueno, son las noticias de este mundo nuestro, vaya siglo XXI que tenemos por delante. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque seguimos interesados en la vida extraterrestre, Carlos, y por lo menos en la Universidad de Gales, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que estas noticias cuando salen o cuando se divulgan siempre llaman mucho la atención, porque siempre hay que darles una segunda lectura, porque cuando las lees la primera vez siempre parece como algo muy extraordinario, como que un curso sobre vida extraterrestre. Pero cuando luego empiezas a analizar lo bueno, que dice... Catherine Zeta-Jones de Gales. Eso ya es un buen arranque. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pues entonces te empiezas a dar cuenta que ya la cosa, la noticia no es exactamente lo que parece, lo cual, curiosamente, le da más interés, porque normalmente si no sería un breve disparate, dado que es difícil hablar de algo que no conocemos. Uh-huh. Que no conocemos en absoluto, solamente podría ser una elucubración. Y en ese sentido va desde el punto de vista más científico, más ortodoxo y más natural. La Universidad de Glamorgan, en el País de Gales, ha anunciado el miércoles la creación de un diploma de estudios sobre vida extraterrestre. Es un máster en vida extraterrestre. Obviamente no nos referimos a los Grey, sino nos referimos a otro tipo de vida. Según Mark Blake, que es el principal profesor del máster, dice que todo esto, la idea, ha surgido principalmente de las noticias cada día más recurrentes en la prensa de la posibilidad de que aparezca vida en alguna escala obviamente muy inferior en algún punto del sistema solar. Y en concreto, lo que motivó el lanzamiento del máster fue los rumores o las sospechas que tenían las agencias espaciales de Estados Unidos y de Europa de la posible existencia de vida a nivel microscópico en Titán. Independientemente de que la haya o no, pensaron que podía ser interesante el empezar a formar gente que pudiera estar especializado, como una especie de rama de biología, al fin y al cabo es un máster, es una especialización, dentro de lo que serían los estudios que nos pudieran indicar en qué condiciones o en qué ambientes o en qué entornos o en qué lugares podría haber lo que ellos llaman mayor posibilidad, sobre un porcentaje genérico, de vida. Y que una vez... La palabra es que cuál era, exobiología, ¿no? Exacto, exobiología. Y que una vez detectadas las condiciones, el lugar en el que se detectara, imaginemos dentro de unos años vida, ver qué tipo de condiciones son las que aparentemente en el universo puedan favorecer la aparición de vida orgánica. Bueno, pues esto es lo que ahora la Universidad de Gales quiere convertir en una maestría dentro de las clases. Que es lo que está haciendo el proyecto SETI de los años 70, ¿no? Sí, pero es que SETI es comunicación. Claro. En tanto que esto se basa más que en comunicación, en biología, formas exobiológicas, claro, formas de vida externas a las nuestras. Un poco una deducción, creo que es del experimento Darwin, que busca en otros lugares del universo, en función, por ejemplo, de los espectros de luz que genera una estrella en torno a la cual se supone que existe un planeta. Ese espectro de luz genera y da una serie de pistas sobre unos componentes químicos que pueden formar parte de ese sistema solar en torno a esa estrella, que pueden ser parecidos a los que existen en el sistema solar, porque estamos nosotros, porque está la Tierra, y al haber esos elementos químicos, la vida se ha generado aquí. Pues exacto, es localizar eso en eso, otros lugares de... Y unirle algo que me ha parecido fascinante, porque a mí, como he dicho siempre, como lector de novelas de ficción, me encanta, que es la selección y la preparación de los mejores elementos que se puedan encontrar en la Tierra para terraformaciones. Claro. Es decir, cómo cambiar la naturaleza de un planeta y hacerlo habitable con el paso del tiempo. Sí. Sabéis que esta idea, yo creo que eso, de una manera científica clara, que la divulgó en el mundo fue Carl Sagan, que hablaba de las algas azules como posibilidad para la colonización futura de planetas como Marte. Pero bueno, luego esto ha ido evolucionando, ahora se han encontrado algunos elementos. Por ejemplo, sabéis que el río Tinto es uno de los lugares más interesantes de investigación, porque tiene vida y tiene unas condiciones que si hay algo capaz de vivir ahí, pues puede aguantar prácticamente en cualquier parte. Entonces, bueno, pues serían como dos ramas diferentes. Una vez que se descubra vida extraterrestre, saber qué condiciones generan la exobiología, es decir, cómo se podrían buscar planetas que tengan posibilidades mayores de tener vida, y por otra parte, buscar qué elementos de la propia Tierra podrían valer para terraformar cuerpos celestes, donde en el futuro se podría conseguir o recrear una situación de vida similar a la nuestra. Es que además una de las formas más importantes y más directas de buscar vida, y no estamos hablando de seres como nosotros, no estamos hablando de humanos, estamos hablando de vida, aunque sea a unos niveles absolutamente elementales, es la investigación precisamente como ocurre en el río Tinto y en otras partes del globo, de los extremófilos, y estudiar en laboratorio con esas minúsculas formas de vida que son capaces de resistir condiciones verdaderamente adversas y que en un principio nunca nunca podrían soportar, pero las resisten. Claro. Y esos extremófilos, como los del Río Tinto, están en una situación muy similar a la que se encuentra en Marte. Entonces, por cierto, bueno, que son 3 años de duración el curso. Esto es una cosa seria. Una diplomatura. Sí, sí, auténtica. Una diplomatura. Bueno, ¿os acordáis del conejito aquel que apareció cerca de la Espírita de Marte? Pues eso puede ser zoología. De todas formas, de verdad que no deja de ser curioso, un poco al hilo también de lo que comentábamos en la anterior hora, como y cuando citábamos a Jacques Berger, cuando se hacían esta especie de proyecciones en el futuro, de profecías de lo que iba a ocurrir en el año 2000. Estamos hablando de que... ¿Qué lustro tuvo Jacques Berger? Berger lo hacía primero de los 70. Bueno, ha condicionado toda la investigación de todo. Entonces, había 3 cosas que prácticamente coincidían, todas estas prospecciones de futuros, además, pues cotejando la información de distintos científicos, de distintos biólogos, y hablaban del año 2000, es decir, había pues, unos 25 o 30 años de distancia, con lo cual la gente podía especular. Y yo recuerdo, ¿no?, muchas de estas encuestas, que además salieron publicadas en la revista Horizon, por ejemplo, se hablaba de 3 cosas que prácticamente eran admitidas por la gran mayoría de los científicos. Una de ellas era la posibilidad de que hubiera colonias en el espacio, es decir, que ya hubiera gente que estuviera viviendo precisamente por la superpoblación que había en el planeta Tierra, pues buscar este tipo de colonias en el espacio. Otra era pues las ciudades submarinas, que acababa que lo comentó Carlos Canales, y la otra era que ya tendríamos la posibilidad de contactar, y casi como un tête-à-tête, un tú-a-tú, con los extraterrestres. Es decir, que ya esas civilizaciones interplanetarias estarían aquí, por supuesto ya nos nutriríamos con la información de unos y otros, y entonces claro, este tipo de noticias en el siglo XXI, donde todavía se está hablando pues casi de lo mismo que se hablaba hace 30 años, donde vamos a ver si hay vida fuera ya no solo de la Tierra, sino del sistema solar, si no está solo basada en el carbono, sino que puede estar basada en el silicio, y todo este tipo de cosas, es como siempre dar vueltas a lo mismo, y parece que no salimos de ahí, ¿no? Porque los datos que hay han sido una vez más un fracaso, por lo menos en estos profetas científicos, de que no han sido capaz de acertar en 3 cosas, ya digo, que daban como hechas en el año o los alrededores del año 2000. Empieza a asustar a muchos científicos una posibilidad tremenda, la posibilidad de que estuviéramos de verdad solos, como vida inteligente. Bueno, si es que hay vida inteligente en la Tierra, que eso para mucha gente también es dudoso. Sí, pero fíjate, Carlos, ¿con qué ilusión se hablaba del futuro? Claro, de los años 70, ¿verdad? Sí. Claro, la única excepción ahí era Clark. Clark siempre mantuvo una posición de distancia con respecto, no tanto a la posibilidad de vida extraterrestre, no, porque todo el mundo lo asimilaba. La vida extraterrestre, desde luego, la no la inteligente, me refiero a vida extraterrestre en general, se asumía por porcentaje estadístico. Pero en cuanto a la otra, es decir, a la posibilidad de contactar, como ha dicho Jesús, con alguien a través de algún tipo de comunicación, es cierto que se da por hecho que se habría conseguido seguramente a principios del siglo XXI. Y si ves informes de, como ha dicho Jesús muy bien, de prospectivas, es cierto que la mayor parte de ellos lo veían como algo muy natural y probable. Pero yo me acuerdo, se hablaba con una emoción de Arrecibo, por ejemplo. Claro, pero en el año 74. Exacto, pero cuando nace SETI, pero los famosos 100.000 mundos habitados. Es la cuestión de Drake. Sí. Esa prospección y diciendo que planetas parecidos a la Tierra en distintos sistemas solares, que no estén ni muy alejados ni muy cercanos del Sol, de su estrella generatriz de calor, ¿no? Bueno, pues todo eso, al final, con todo lo que se conocía del universo, pues en esa época, ¿no?, y estamos hablando de una ecuación que creo que es de los años 60, pues hablaba de 100.000 planetas habitados con vida parecida a la nuestra, es decir, con vida inteligente, no quiere decir que fuera basada un poco en el Homo sapiens, pero con vida inteligente, y se quedaba corto, es decir, que hablaba de 100.000 por no utilizar unas cifras mayores. Pero no, es una cifra que no nadie la descarta tampoco. No, claro, no, pero el problema es que empieza a extrañarlas. Claro, porque hay planetas como la Tierra muy parecidos fuera de nuestro sistema solar, por lo tanto, si piensas que puede haber vida en estas condiciones que no son extremas, ya digo, ni de calor ni de frío, ¿por qué no? Está basada en datos muy científicos y muy probabilísticos. Hay tres niveles en esta búsqueda. Una es la vida extraterrestre en cualquier forma. Alguna forma de vida en Titán, en Marte, en donde sea, algún tipo de vida muy elemental actualmente, no en el pasado, que parece que en el meteorito, famoso meteorito marciano, pese a determinadas críticas, parece estar bastante claro. Pero la vida extraterrestre, de alguna forma, en la actualidad, esa noticia, ese descubrimiento, es algo que ciertamente puede ocurrir puede ocurrir este año, puede ocurrir el que viene, posiblemente ocurra a lo largo de esta década, y no es ninguna afirmación extraordinaria, es algo a lo que parece que estamos encaminados, si no esta década, en la siguiente. Luego, el siguiente nivel, que ya es más complicado saber si existe vida inteligente. Pero hace muy poquito, cuando hablábamos de esas 25 informaciones científicas importantes para el siglo XXI que daba a conocer la revista Science al hilo de su 125 aniversario, una de ellas era la deducción que hacían los expertos en la búsqueda de vida inteligente en el espacio a través de los diferentes mecanismos de SETI, del proyecto Fénix fundamentalmente, y otros que se están desarrollando, que hablaban de que en 25 años puede haber muy buenas noticias al respecto. Y hay algunos expertos que están convencidos de que en 25 años habremos explorado ya la suficiente cantidad de cosmos con los nuevos métodos, fundamentalmente gracias al proyecto Fénix, gracias a esa especie de unión de muchos radiotelescopios como un gigantesco oído que servirán para poder detectar. De hecho, en Arecibo hace apenas 2 años se captó una señal por segunda vez que era sospechosa y que sigue intentando captarse. Y esa noticia puede ocurrir. El problema, y lo que sí que nadie cree que pueda ocurrir en tiempos relativamente cercanos, es decir, en los próximos cientos de miles de años, es ese contacto. Eso sí, ese tercer nivel es el que parece absolutamente improbable hoy en día, salvo, por lo menos dependiendo de nosotros. Lo que decía es que me hace gracia, porque cuando Arthur Leclerc, que era el único que era una especie de pito grillo, estaba siempre incordiando con lo mismo, y decía una cosa cuando le preguntaron, bueno, que por qué esa obsesión que tenía con la vida inteligente extraterrestre, dijo que por una sencilla razón de lógica, él solamente veía dos posibilidades. A, que hubiera vida inteligente, además de la nuestra, en el cosmos. B, que no lo hubiera. Y si las dos posibilidades son igualmente aterradoras. Sí. Bueno, pues esa noticia sobre la Universidad de Gales, que va a crear un aula, un ámbito estudiantil, 3 años de trabajo sobre eso, biología, no está nada mal. Pero bueno, Jesús, claro, Carlos Canales, Bruno Carreñosa, están instalados en la comodidad, claro, tienen una raíz heráldica fastuosa. En la Molefi. Claro, digo. Claro, tú y yo que venimos del lumpen, nos interesamos por temas crematísticos, ¿verdad? Oye, aquí, de lo que se trata, hablando de esa noticia que nos adelantabas el pasado domingo, sí, sobre este tesoro encontrado en la isla, la famosa isla de Robinson Crusoe, es saber cómo están los porcentajes. Ahora mismo, ¿cómo están? ¿Qué se sabe? Efectivamente, sí, porque es una de las cosas que más se está debatiendo, ¿verdad? El reparto del doblón. Y tanto, del doblón, del botín, porque las excavaciones se van a empezar a hacer ahora, dicen que a primeros del mes de octubre. Bueno, pues vamos a ver lo que se puede encontrar. Ya no se habla de un botín, sino de 3 distintos, incluso, si me apuras, de 4, ¿no? Porque cuando yo comentaba que esa empresa, la Wagner Tecnología, es la que empezó a hacer este tipo de prospecciones, ayudados de un robot, un georrobot, se puede decir, que es el TX Araña, así lo llaman, aunque es bautizado popularmente como Arturito, ¿no? Sobre el TX Araña parece que suena Arturito. Y entonces le llaman Arturito. Y este es un robot, bueno, bastante curioso, porque aparte ya había investigado otras cosas, por ejemplo, la desaparición de un empresario chileno, que después se encontró su cuerpo, que había sido asesinado, y también sirvió para encontrar un arsenal en la colonia de Dignidad, en esa villa Baviera, ¿no? Que era un zulo prácticamente de neonazis. Tiene un monográfico, ¿eh? Sí, tiene un monográfico, porque ya sabes que ha ido mutando, y bueno, y aparte, pues ya por sentencia judicial ha sido totalmente escindida, ¿no? Esto ha sido lo último, de todas maneras, que ha hecho Arturito, ¿verdad? Antes de... Claro, entonces, perdón, Arturito ya empezaba a ser conocido. Y además es conocido porque, bueno, es conocido y ha subido su cotización hasta el punto de que ya hay varias empresas norteamericanas que lo quieren comprar, porque el método de este georrobot es utilizar ondas de átomos del objeto que está buscando. Por ejemplo, en el caso específico de este tesoro del archipiélago de Juan Fernández, se le insertaron los componentes atómicos del oro y la plata, y el aparato determinó en 3 ocasiones un punto con gran cantidad de presencia de esos elementos, es decir, del oro y de la plata. Es decir, que la fiabilidad, como ves, es bastante amplia. No estamos hablando ya de randomantes, que están con sus varitas, pues a ver si determinan un poco el tesoro y la profundidad del tesoro. Bueno, y eso es lo que ha hecho que no solo sea en un lugar, sino en 3 lugares distintos donde se encontrarían tesoros. En un sitio estaríamos hablando de 800 toneladas y en otros 2 de 30 y 50 toneladas cada uno. En un lugar, 800, efectivamente, del que estábamos hablando la semana pasada. Ese es el principal. 800 toneladas. Ese es el principal, sí. Entonces, todo ello es lo que se valoraría en esos 10.000 millones de dólares o de euros. Una barbaridad, claro, por eso. La deuda externa de Chile entera. Sí. No, creo que es una tercera parte. La deuda externa de Chile, por lo menos hasta el año 2000, era una tercera parte, o sea, todavía tiene bastante deuda externa. No está mal, ¿eh? No está mal. Y entonces aquí entran un poco las especulaciones, es decir, bueno, ¿qué parte corresponde? Y es que hay 2 leyes que se están debatiendo. Una de ellas es el Código Civil, y la otra es la Ley de Monumentos Nacionales. ¿Qué ocurre? Que depende de lo que se encuentre. Es decir, si lo que se está encontrando son riquezas arqueológicas, imaginaros que pueda ser ese tesoro inca o ese tesoro azteca del que hablan, pues estaríamos hablando de arqueología pura y dura, y entonces entraría la ley de monumentos nacionales y por lo tanto se queda el 100% el Estado chileno. Pero si lo que se encuentra son lingotes de oro, si lo que se encuentra son monedas, si lo que se encuentra es plata, es decir, distintos objetos de joyería, es distinto. Entonces ahí se aplicaría el Código Civil, que dice que en caso de que alguna empresa privada esté encontrando este tipo de tesoros, pues en este caso en el suelo chileno, le correspondería el 50% al gobierno y el 50% a la empresa. Eso quiere decir que tiene poco tiempo para fundirlo. Sí, efectivamente, tendría que dar. Vamos a recordar el tonelaje. Sí. O sea, en un lugar, en un punto, unas 800 toneladas. Exactamente. En un segundo punto estaríamos hablando de 30 y en el otro de 20 toneladas. Esas serían, no, perdón, de 50, de 30 y de 50 toneladas. Esos serían los tres puntos que se han localizado a través, ya digo, del georrobot y siempre por esta empresa de la Wagner Tecnología. Es el mayor tesoro de la historia. Sería el mayor tesoro de la historia de la piratería y, bueno, de todo lo que conocemos dentro de los tesoros. Por eso digo que es importante. Yo vengo toda la semana pues siguiendo este tipo de noticias porque, primero, por eso, por la ubicación, de hecho ya empiezan a haber sectores críticos porque el georrobot de esta empresa de Wagner dice que lo ha ubicado en el sector de Tres Puntas, que está en el noroeste de la isla y a unos 400 metros de la costa. Vamos a recurrir a Carlos Canales. Carlos, este tesoro fue depositado, se supone, en el primer tramo del siglo XVIII. El siglo XVIII, sí. Por entonces, los navíos españoles, ¿qué tonelaje podían...? Un navío de carga pasaba de las 1000 toneladas. Fácilmente, desde el siglo XVI, ya el primer buque de carga que hace la ruta de la India, que pasa 1000 toneladas, sí, que era una carraca portuguesa, la Catalina del Monte Sinai, la Santa Catalina del Monte Sinai, ya pasaba de las 1000 toneladas. O sea, eran que, enormes. Que puede entrar perfectamente. Sí, perfectamente cabría. Lo que a mí me ha desconcertado en la noticia es, dentro del análisis estupendo y muy bien hecho de los barcos posibles, de las rutas, lo que más me ha llamado la atención es lo de la posibilidad de la existencia de un tesoro mexicano en la ruta inversa, es decir, en la ruta sur-norte, no en la ruta norte-sur. Es lo único que me ha llamado un poco la atención porque es extraño. Las islas no, las islas Juan Fernández y Robinson, entre otras, fueron muy utilizadas, y Sala y Gómez, todas las islas del oeste chileno, fueron muy utilizadas siempre por piratas y corsarios, porque estaban relativamente cerca de la ruta de Lima, que era una de las fundamentales, bastante bien en camino al norte para cortar al galeón de Manila, aunque el galeón de Manila me parece que solamente lo llegaron a coger dos veces solamente, pero bueno, era un buen sitio en principio para luego hacer incursiones contra la costa, y además muy separado de las islas de los canales chilenos, que siempre eran más peligrosas. Y recordemos, Jesús, que ese tesoro iba rumbo a España. Sí, iba rumbo a España. Entonces, claro, por eso, en el momento que ya empiezan a hablar de varios tesoros, hay que empezar a pensar si realmente estamos hablando de distintos enterramientos que corresponden a distintos marinos. El primero, el que habíamos hablado la semana pasada y que todavía se sigue manejando su nombre, es el del navegante español Juan Esteban Ubilla y Echevarría. Este sería el que entierra en el año 1714. Comentábamos que por entonces la situación política en España pues era bastante irregular. Entonces él no quiso nunca llevar ese tesoro a España porque era enemigo, entre otras cosas, de los Borbones. Entonces ahí lo entierra, pero él muere en un naufragio. Pero antes de morir, él da una serie de claves secretas a algunos marinos ingleses. Y uno de ellos decodifica ese mensaje, que sería Cornelius Webb. Pero claro, su temor a los Borbones justifica esta conexión anglo-española. Pero hay algo más, además, era el temor tremendo que tenían todos, de cualquiera de los dos bandos, cualquiera que llevara oro, a que se le sucediera una situación parecida a la de Rande. Claro, digo. Sí. Y entonces es curioso porque a partir de ahora, de la segunda fase, por decirlo así, una vez que Juan Esteban Echevarría deja ahí el tesoro, vale, ahí queda desde el año 1714, y es en el año 1761 cuando este capitán inglés, Cornelius Webb, decodifica ese mensaje y está al mando de una nave que se llama el Unicornio, curiosamente. Ya había pasado la guerra de la oreja de Jenkins. Sí, es comisionado además por el Lord George Anson, uno de los prohombres del momento, ¿no? Y le encarga rescatar el tesoro de Ubilla. Bueno, lo curioso de este personaje es que lo encuentra, dicen, o sea, estamos un poco reconstruyendo todas las historias que nos están llegando a medida que se van produciendo este tipo de datos. Lo desentierra y entonces él ve que es tan grande aquello lo que está encontrando que lo vuelve a guardar, o lo vuelve a guardar en otro lugar distinto. Es decir, pues acaso alguien más decodifica esos mensajes que este navegante español pues transmitió unos cuantos años antes. Lo entierra en otro lugar, ve el momento propicio, lo desentierra, lo lleva en su barco, en la nave, el Unicorn, y en una tormenta quiebra el mástil, y entonces pues tiene que volver otra vez a la isla de Robinson Crusoe, dentro de este archipiélago de Juan Fernández, para volver a enterrar el tesoro. Y ahí es cuando se da cuenta de que hay un motín de sus propios marineros, que están intentando quedarse con todo el botín y matarle a él, matar al capitán Cornelius Webb, por eso, por lo goloso, ¿no?, del botín. Y entonces no se le ocurre otra cosa a Cornelius Webb que quemar el barco con todos sus marineros, con todos los tripulantes, y se queda él como único superviviente. Es que hay una película que se cree eso, es increíble, es curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto ocurría en el siglo XVIII, ¿no? Sí, estamos hablando del año 1761. Esto era la materia prima de las narraciones de la época. Hay algo muy interesante, y es que cuando se revela la tripulación de Webb, lo que pasa es que es muy difícil saber si llega a tener la noticia cuando rompe el mástil de que España acaba de entrar en guerra con Inglaterra. Sí. Es el tramo final de la guerra de 7 años, para España luego fue desastrosa, pero España entra en guerra con Inglaterra. Inglaterra es de la India, decía atacar Manila, y lo que no se sabe es si fue por alarma, es decir, se acababa de encontrar de golpe en territorio enemigo, o pura y simplemente porque no se fiaba de sus tripulantes, como demostró bastante claro. Los quemó vivos. Porque yo estaba pensando que era más bien al revés, eran los tripulantes los que se tenían que fiar de él, porque jo. No, pues el hecho es que al final, bueno, pues tiene que volver a las costas de Valparaíso en un bote, de lo que le quedaba, ¿no? Porque el navío a hacer, bueno. Y entonces, como único sobreviviente del naufragio, lo que hace es que envía unas cartas, dos cartas, otros dicen que tres, a Lord Alson, y contrae la malaria. Él ya se encuentra muy mal, es decir, él sabe que ya no puede volver a rescatar ese tesoro, y confía que Anson, bueno, pues de alguna forma él flete algún navío para que lo encuentre. No se sabe si el almirante va para allí, va para este archipiélago, si George Anson logra enterarse de esta noticia. Lo único que se sabe es que queda totalmente ignorado durante un montón de tiempo, hasta que en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, Luis Cuisiño empieza a hacer las primeras investigaciones e indagaciones basándose en estas cartas que manda el capitán Cornelius Webb a George Anson. Y a partir de ahí ya surgen las distintas especulaciones, y estamos hablando de un solo tesoro. Bueno, resumiéndolo, el hecho es que ahora ha entrado en liza en estos últimos días una historiadora que se llama Maura Brestia de Val. Es una historiadora que ha escrito ya varios libros, además uno de ellos tiene que ver con el tesoro, se titula Selkin Robinson, el mito, y otro libro que se titula Mares de leyenda, donde ella habla de este tesoro. Bueno, pues lo que comenta esta mujer con datos de primera mano, porque dice que lleva ya más de 20 años investigando el paradero de este tesoro, y está asegurando de que el tesoro, por un lado, no pesaría 800 toneladas. Descarta que existan los anillos papales que comentábamos la semana pasada, así como el tesoro sea azteca o sea de procedencia inca. No formaría parte ese ajuar de Atahualpa, como más de una vez se ha podido comentar. Según sus datos, de lo que se habla es de 800 barriles de oro, de plata y de joyas, que realmente es el buscado, ¿os acordáis?, por ese multimillonario americano que es Bernard Kaiser, que al final el hombre en el año 1998 desiste de buscarlo, y ahora pues ha vuelto otra vez a la isla diciendo que realmente el tesoro que le estaba buscando no corresponde al que dice que ha encontrado la empresa Warner Tecnología, que el suyo es otro. Y el otro parece ser que es el que comenta Mario Abrestia, que es el tesoro de George Anson, cuando en septiembre de 1742 captura un barco español llamado Nuestra Señora de Monte Carmelo, logra apoderarse de todos los cofres de oro, de joyas y de plata, no se señala una cantidad precisa, y ese tesoro es el que él, Lord Anson, guarda en la isla de Robinson Crusoe, y ese es el que estaría buscando ni más ni menos que Bernard Kaiser. Es decir, estaríamos hablando por lo menos de dos tesoros. Uno, el de Lord Anson realmente, y el otro, el de Ubilla y el de Cornelius Webb, que estaría enterrado en tres sitios diferentes de la isla. Pues nada, aquí tenemos el tesoro de Robinson Crusoe, que parece el de Berenguer Sonier ya, ¿eh? Madre mía, no, pues yo digo que es tremendo. Por eso han empezado las especulaciones diciendo que si realmente se aplica el Código Civil, por cierto, Código Civil que ya redactó en su momento Andrés Bello, o sea, que es el que por el que se están rigiendo, que correspondería, si es así con el Código Civil, el 50% a cada uno. Si realmente hay que aplicar en la otra, el de la Ley de Monumentos Nacionales, ojito, depende de lo que se encuentre, porque entonces el 100% quedaría para el gobierno chileno, o en todo caso, si logran acordar pues una especie de pacto de caballeros, le podría corresponder como mucho el 25%, pero el 75% correspondería al Estado chileno. Pues nada, los turoperadores chilenos ya tienen un motivo más para ir al archipiélago de Juan Fernández. Sí, se ha aumentado, pues cierto, el turismo. Sí, ya se está comentando que muchísima gente que va por allí dice, bueno, a ver si pilla cancha. La ruta del tesoro y todos los abuelillos con el detector de metales. Y ahora se dan cuenta de eso, que no está en un sitio solo, sino que aparte de cara a toda la isla, sí, es una especie de tesoro continuo, ¿no? Donde sí, sí, excavas, sí, y algo encuentras. Una de las imágenes de mi adolescencia fue ver a aquel señor en la Plaza Mayor sacar una bolsa de Simago llena de monedas romanas y de... Se iba con Plutón y iba con el detector y luego a la Plaza Mayor. Una bolsa de 10 o 12 kilos. Bueno, Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Consultas, Zona Cero? Pues comenzamos con el correo que nos llega desde Donostia. El autor es Álvaro, que nos quiere hablar sobre el eclipse anular. Primero, resaltando que es un placer escucharos. Y segundo, le gustaría recordar que además del peligro que existe al mirar sin la protección adecuada al sol, existe otro peligro, y es que los conductores de vehículos se despisten por el fenómeno astronómico. Nos comenta que en el eclipse del 1999, que al menos se conozca, un motorista fue atropellado y fatalmente muerto allí mismo en Donostia. Bueno, pues mucho cuidadito, efectivamente, ya nos advirtió Bruno el pasado domingo sobre las medidas de precaución que había que adoptar, y bueno, pues la cosa graciosa es que alguno ya se pregunta si este eclipse de sol va a ser por la mañana o por la noche, ¿no? Dice, ¿eso es por la mañana o por la noche? Bueno, será por la mañana cuando sea de noche. Eso es. Más o menos, ¿no? Eso es. Va a ser más bien crepuscular, ¿no? No va a ser... No, la va a ser una oscuridad total y absoluta. La hora buena es sobre las 11, ¿no? Sí, 11 vamos, menos 12 minutos. Damos el dato de Madrid, que es un poco el central, además, ¿no? Pero que como horario podemos decir que el comienzo del eclipse se va a producir a las 9:40 minutos, uh-huh, aproximadamente. En ese momento, la sombra de la luna va a empezar a tapar al sol. Y el inicio de lo importante, de lo verdaderamente espectacular, que es el eclipse anular, cuando el sol se convierte en una corona de luz, ocurrirá a las 10:55 minutos 56 segundos, que durará 4 minutos 11 segundos y que finalizará a las 11 de la mañana. El eclipse, eso sí, permanecerá la luna, la sombra de la luna durante su curso seguirá tapando al sol hasta las 12:24, pero que a las 11 menos 5 minutos es cuando se produce el momento importante. A las 11 menos 4 minutos y 4 segundos en Madrid, pero minuto arriba, minuto abajo en el resto de ciudades que van a tener la suerte de presenciar este eclipse anular, que son Albacete, Alicante, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Pontevedra, sí, Salamanca, Segovia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Una franja desde Galicia hasta Alicante. Exacto, exacto, trazando como un ángulo de 45 grados hacia abajo. Una franja de 180 kilómetros. Claro, así es. Que por cierto, ahora que estamos hablando de eclipses y de botines, os cuento la anécdota que posiblemente conozcáis vosotros, que en el año 1504, gracias a un eclipse de sol, se salvó Cristóbal Colón, salvó la vida, porque se estaba produciendo, él llega en su tercer viaje a Jamaica, y entonces, bueno, pues hay un amotinamiento, o un, bueno, un principio de amotinamiento en su barco, y él ve que su vida peligra y que ya no va a regresar más, que ahí se quedaría. Entonces él consulta las tablas astrológicas que tenía en ese momento, las astronómicas mejor dicho, y sabe que en un día concreto, creo que era no sé si era en febrero de 1504, se iba a producir un eclipse de sol. Entonces comentó que realmente o le obedecían todas sus órdenes y salían de allí pues como siendo él el capitán de del navío, o realmente iba a ocurrir una desgracia astronómica, en el sentido de que se iba a ocultar el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues ese eclipse de sol, ese conocimiento, que no era magia, sino sencillamente era el conocimiento astronómico, es el que salvó, dice, esa anécdota le salvó la vida. Y entonces ahí los soldados, la tripulación de su barco quedó totalmente anonadado, como diciendo, madre mía, ¿cómo podría saber esto, no? Y gracias a eso dice que se salvó de un motín y salvó la vida. El único que no le tragaba era Nicolás Dobando, que eso también puso la vida un poco difícil, y bueno, 2 años después llegó el eclipse total para Cristóbal Colón. Sí. Pero fue otro eclipse, exactamente. De todas formas, para los oyentes que estén todavía pensando dónde ir a verlo, dónde ir a poder presenciar el fenómeno, hay muchísimas páginas web, si no tenemos ningún sistema de protección, que lo van a seguir, prácticamente todos los medios de comunicación, todos los servicios de actualidad astronómica, museos como el de la Ciencia de Alcobendas o el Planetario de Madrid, en donde se van a hacer jornadas para poder observar lo que el telescopio de allí va a captar. 16.000 gafas han repartido en el... Sí, pero que es una cifra absolutamente minúscula. Me parece muy bien que el Planetario de Madrid, como una institución oficial, haya hecho algo que se debería haber hecho a través de los diferentes medios de comunicación, como se hizo en el 99, ¿no? Distribuir gafas que, por cierto, en aquella ocasión, en el año 99, estaban todas en perfectas condiciones, pese a lo que se llegó a decir, todas estas eran absolutamente buenas para poder presenciar el fenómeno, siempre y cuando esas gafas, incluso las que se ha distribuido a través del planetario, no se pueden utilizar más de 3 minutos seguidos. Esa es la advertencia. La anularidad dura 4 minutos en Madrid, pero durante más de 3 minutos seguidos no se puede observar. Eso sí, para quienes en Madrid estén buscando una ubicación en la comunidad perfecta, aquí se produce en la Comunidad de Madrid el momento en donde, uniendo dos circunstancias, el porcentaje de sol que se va a tapar, que será del 90%, y de la duración de la anularidad, que será en Madrid mayor que en otros puntos, por ejemplo en Valencia la anularidad es del 91%, pero durante 3 minutos, en Madrid es del 90% durante algo más de 4 minutos. Pues por ejemplo la franja de Fuencarral-Hortaleza es el lugar de España desde donde mejor se va a observar. ¿Y por qué encajan las piezas? Porque el Sol es 400 veces más grande que la Luna y la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Así es. Y por eso encaja. Exacto. ¿Más? Continuamos con José, que nos escribe desde el campo de Gibraltar y nos pone en conocimiento de un posible bólido o meteorito, dice él. En la noche del pasado domingo, día 25, sobre las 10 de la noche, vio un meteorito que cruzó el cielo de oeste a este a unos 30 grados de elevación en dirección sur. Nos comenta que era una bola de color rojo con una estela bastante gruesa y larga, de color verdoso. Dice que lo pudo ver durante al menos 10 segundos, quizás más, ya que lo perdió de vista tras los edificios. Nadie más lo ha visto. Le encantaría compartir comentarios con otras personas que lo hayan podido ver e incluso averiguar si existe alguna imagen del mismo. Pues, no tengo yo conocimiento. No, es que estos fenómenos ocurren con bastante frecuencia. Sí. Y todo depende de muchos factores. No siempre se reportan cientos o miles de testigos, como en ocasiones ha pasado y ha ocurrido, ¿no? Entonces, este caso en concreto, pues sí, se producen muchos de estas características, pero no todos reportados por cientos o miles de testigos. Bueno, si llega algún caso lo comentaremos y bueno, pues lo puedes guardar mientras tanto entre tus mejores recuerdos. Jonathan Llavero es un antiguo oyente, 25 años, y lleva escuchando desde turno de noche. Os felicita por el libro Enigma, le ha encantado. Y además pregunta... Que por cierto, octava edición, ¿eh? Nada menos. Octava edición. Estamos, vamos... Esto... El libro del verano va a ser el libro de las Navidades. Sí. 8 ediciones, Carlos. Estoy alucinado. Pues la pregunta de Jonathan es, ¿pensáis que viendo nuestra época en pasado, cuando nos estudien las futuras generaciones, dice Jonathan, ¿podrían aparecer hipótesis sobre las explicaciones al enorme salto tecnológico en todos los campos con posibles contactos extraterrestres o simplemente quedará como una revolución industrial? Es que probablemente la época de mayor salto tecnológico fueron los siglos XIX a XX, no XX a XXI. Puede que se dé un enorme salto, por ejemplo, mira, por lo que ha comentado Juan, nanotecnología o biotecnología o algo así, a lo largo del siglo XXI. El siglo XXI promete, pero el salto, es decir, que nació, por ejemplo, vamos a pensar... en 1850 y viviera 80 años, tuvo un salto que es increíble. Hemos recibido varias llamadas de teléfono, por ejemplo desde Madrid, piden bibliografía sobre OPARTS. ¿Sobre OPARTS? Bueno, pues Bruno tiene un libro que es Enigmas del Mundo. Ahí está, tienes un capítulo, ¿no? Hay un capítulo, el primero, además, dedicado precisamente a ese tema, en Corona Borealis. También en Enigmas se menciona alguno de los OPARTS. Y no es que haya mucha bibliografía actual que se pueda encontrar. En bibliotecas sí se pueden encontrar algunos libros, El planeta incógnito de Peter Colosimo, algunos... El habitual, otros, ¿no? El arqueología sí, prohibida. Sí, arqueología prohibida, pero claro, absolutamente imposible casi de mexicana de la edición. Encontrar. La edición es mexicana de la editorial Diana, quizá a través de Amazon o algún otro servicio. Pero ciertamente, pese a ser un tema que fascina, hay poca bibliografía al respecto. Está el libro Enigmas arqueológicos, publicado por Timon Mas... también sí, que un francés sí. No me acuerdo ahora el nombre, sí. Que se mencionan algunos de estos OPARTS, hay algunos poquitos, pero bueno, esos pueden ser un de Luc Burgin, es el libro que decían, Enigmas arqueológicos. Desde Valencia preguntan por qué las últimas leyendas urbanas son antiestadounidenses. Bueno, eso ya es sí. No lo son tampoco. No, no, precisamente la de los delfines no lo es, ¿no? Es que no sé. Nosotros siempre decimos lo mismo. O sea, nosotros cuando hablamos de Estados Unidos y a veces elaboramos alguna crítica, pues puede ser con su sistema de gobierno o con los prebostes que dirigen los hilos. Pero claro, de ahí a decir que todas las leyendas urbanas son estadounidenses, no, hay muchas que no pertenecen a Estados Unidos. Y aquí hemos además ha dicho el oyente anti. Claro, no, además es que, eso de anti o pro, es... La de Rudolfen es anti-norteamericana, que se haya desmontado esa historia. Por eso que digo que anti o pro no va de acuerdo con ninguna leyenda urbana. La leyenda urbana es una noticia que sea falsa, bueno, con una serie de características, pero que no es ni a favor ni en contra de nada. Por ejemplo, la chica de la curva es una leyenda urbana universal. Claro. O sea, hay chica de la curva en todos los sitios, ¿no? Y existirá una chica de la curva en alguna localidad de Arkansas. Seguro. Con toda tal seguridad, pero eso no es ni antiamericana ni pro-norteamericana, ¿no? Claro. Otra cosa es que el volumen de información que nos llegue de Estados Unidos sea tan abrumador, sí, sí, ¿verdad? Pero claro, en cualquier circunstancia de la vida, además. Claro, claro. Claro. Pues Gonzalo pregunta también sobre leyendas urbanas, en concreto con aquellas que relacionan a hombres famosos y poderosos con, digámoslo así, dice Gonzalo, fenómenos extraños. Por ejemplo, la tan manida relación de Bill Gates con el anticristo o Steven Spielberg, del cual me considero un fan absoluto. Es curioso que siempre saque películas o series sobre temas tabúes o que estaban en el olvido y que justo posteriormente se han convertido en debate científico. Menta ET o encuentros en la tercera fase. Pregunta, ¿creéis que estas personas tienen información que los demás no tenemos? Desde luego, publicitariamente sí. Saben lo que la gente le interesa, por lo menos a Spielberg. Si no, claro, no pero, Spielberg, te... Yo creo que pero... en los dos casos, por ejemplo, citados, son absolutamente diferentes. Completamente distintos. En el caso de Bill Gates, toda su relación con el anticristo sí... No es exactamente una leyenda urbana, es una mistificación de una es serie de juegos numéricos. No, es por numerología, exacto. Claro. Dan un valor numérico a una de las letras y entonces a partir de ahí, haciendo distintas combinaciones, han llegado que claro, corresponde al 666. Esa es lo máximo que tiene el anticristo, claro, Bill Gates, ¿no? Aparte de otro tipo de connotaciones económicas. Claro, nada más. Es decir, es una casualidad de su claro, nombre asociado a ese número Spielberg, del anticristo. Y en claro, el caso de Spielberg, no. En el caso de Spielberg es una buena proyección de mercado, simplemente. Claro. Pero es el de una persona que tiene una fascinación por determinados temas y que gracias a su vida y a su desarrollo profesional ha tenido tanta repercusión lo que ha hecho, que lo que ha expresado en su forma de hacer arte, que es el cine, es el interés por los temas que a él le fascinan. Es decir, él ha tenido la suerte de poder dedicarse al cine de masas y de hacerlo, pero igual que un escritor o un novelista ha reflejado el interés por sus temas, lo que ha hecho Spielberg es reflejar el interés por una serie de temas. Lo que ocurre que tiene tantísima repercusión lo que hace Spielberg, que lógicamente se inicia una serie de debates a raíz de sus películas, ¿no? Yo sí creo en él. Existe. A José Ramón Echevarría le gustaría escuchar vuestra opinión sobre la teoría de Abel Basti, en la que manifiesta que Hitler se refugió en Argentina junto a Eva Braun desde 1945 hasta la muerte de este en 1960. Aunque parezca una noticia ficticia, ¿por qué no podría ser posible? Lo del Cuarto Reich y... Sí, bueno, pero en la revista LRV, uno de los reportajes que se publicó fue precisamente un reportaje donde se hablaba que en Bariloche comentan, eso sí que es una leyenda urbana también, ¿no? Porque incluso aparece el búnker, que ahí se refugió Hitler, sobreviviendo por supuesto, o sea que él no murió el 30 de abril de 1945, sino que realmente el que murió allí era un doble, y que realmente él, junto pues con unos cuantos oficiales de las SS, se refugió en una localidad concreta, cerca de, bueno, lo que la Patagonia, cerca de Bariloche, y allí se mantiene un poco ese búnker donde sigue siendo visitado por los acólitos e incluso por turistas. ¿Qué hay de verdad o mentira? Pues en fin, remitimos un poco a aquel artículo donde había fotos y donde se contaba un poco toda la historia. Pero yo, desde mi punto de vista, es una paranoia. Jesús, ¿eh? Exacto, es una leyenda urbana motivada además por cierta tensión paranoide, sí, efectivamente. No, es una tensión obsesiva, además. Sí, sí, sí, es como hay que resucitar, ¿no? Exacto, es obsesivo. Al personaje. Bueno, hay que decir que Hitler utilizó muchísimos dobles. Sí. Y uno de ellos incluso fue encontrado en el búnker de Berlín. Además, una cosa muy curiosa porque fue hallado en un tanque de agua con unos calcetines zurcidos. Hay que decir, bueno, ¿qué hace este hombre aquí con los calcetines zurcidos y muerto, claro, muerto por un disparo? Bueno, pero sí, utilizó dobles. El correo de Marta dice, quisiera que me dierais vuestra opinión sobre las teorías que expone Luis Carlos Campos en su libro Calor Glacial, el último apocalipsis. Según él, desmonta todas las teorías sobre el cambio climático y anuncia la llegada de una glaciación catastrófica. Pues como habrá visto la película... El día de mañana, pues es una de las teorías, una teoría más. Bueno, sí, con ciertos matices, pero se basan... Es parecido a lo que dice Michael Crichton en su... No, la imagen Crichton es diferente. Michael Crichton lo que dice en la próxima novela, que se saldrá ahora en español, supongo pronto, es básicamente que en realidad no somos capaces de predecirlo. Claro. O sea, si la novela de Crichton... Michael Crichton dice una serie de barbaridades... Que no, Bruno, el cambio climático es un invento del ser humano y que los ecologistas son terroristas. No. Sí, son los malos de la novela. Hombre, son los malos de la novela, y puede ser, porque es una novela, los malos, si quiere, ya está, no pasa nada. No, pero él dice que él defiende que Bruno, él lo que dice es que somos incapaces de predecir el futuro, que vamos a fallar siempre. Entonces, es muy interesante porque en los debates que está provocando él, claro, como ha hecho a los ecologistas los malos, la cosa tiene su gracia, ¿no? Entonces, en lo que está provocando es una cosa que tiene razón. Dice, ¿cómo se podría corregir lo que está ocurriendo ahora hace 100 años? Ni idea. ¿Y cómo podemos corregir ahora lo que ha ocurrido en 13 años? Ni idea. O sea, él lo que sostiene básicamente es la incapacidad científica de averiguar el futuro. En tanto que lo que sostiene este señor en su libro, junto con otros, es que en realidad el calentamiento global, dan por hecho que existe, no nos va a llevar a un mundo más cálido, sino a una nueva glaciación. Que son cosas que no tienen nada que ver. Es que claro, el cambio climático no significa que nos vamos a chicharrar. Exacto, exacto. Él dice que bueno, es un fenómeno parecido a lo que escribe la película del día de mañana, que el calentamiento de repente de los océanos hace que aumente la sal y eso genera un cambio en las corrientes marinas que provoca una glaciación. ¿Sabes que ahora hay otra teoría sobre las glaciaciones muy nueva? Que dice que en realidad las glaciaciones nacen por la posición que ocupa el sistema solar en la galaxia. Y cuando atraviesa determinadas zonas es cuando se produce. Bueno, hay teorías para todos los gustos. Pero básicamente la teoría de que el calentamiento global va a provocar frío, aunque en principio sea una barbaridad. Es que no tenemos ni idea. Pero tiene su lógica, es decir, el calentamiento global provoca que las grandes superficies oceánicas, las aguas, se calienten. Al calentarse las aguas, que provocan el deshielo de los polos. Al deshielarse los polos, que se generan corrientes de viento frío, que son las que llegan a la en el caso de la teoría que defienden algunos escritos como este, es que aumenta la salinidad del agua y eso altera. Bueno, es que no soy un especialista en esto, pero que altera de alguna manera el mar, que es el mar el que lo provoca. No, pero muchos científicos, que no tenemos ni idea, vamos. Por ejemplo, científicos británicos expertos en el cambio climático ya han asegurado que el norte de Escocia va a quedar congeladito en 50 años. O no, es que es la cuestión. Lo que dice Crichton en su novela es que no tenemos ni idea. En tanto que estos señores lo que hacen es exponer teorías posibles de lo que puede ocurrir debido al calentamiento global. El siguiente correo pregunta: ¿qué me podéis decir de un autor llamado Frederick Conning, que escribe libros sobre satanismo y la figura del demonio? En concreto, este oyente tiene un libro, Historia del satanismo, de 1975, y para él dice que es un autor gran desconocido y que las ilustraciones del citado libro son una joya. No podemos contarle porque no conocemos al autor. Germán escribe respecto a los protocolos de los sabios de Sion. Dice que os escuchó como siempre, fiel a su cita, y que se quedó un poco desconcertado porque al oír que en el Museo Británico hay un ejemplar de este libelo, se preguntó, si son falsos, ¿por qué están en semejante museo? En muchas bibliotecas tenemos un ejemplar sabiendo que es falso, ¿no? Porque se ha editado, y se ha editado además por bastantes editoriales, no por una. Porque es que creo que han entendido mal lo que el concepto de falsedad. Es decir, es que es distinto. Cuando quiere decir falsedad, no quiere decir que sea una copia falsa de un original, sino que es que se provocó la leyenda de que en realidad había sido hecho por otras personas. Precisamente fueron periodistas británicos, ¿verdad, Jesús? Los que descubrieron en los años 20 cuando lo descubren, precisamente por un corresponsal que en ese momento estaba en Estambul y descubre unos documentos donde se ve la génesis de dónde procede. Pues estos datos, o sea, no de Serrinilus como tal, sino precisamente de la Ucrania, de la policía zarista, ¿no? Y de ahí empieza a surgir. Pero esto no estamos hablando del Necronomicon, que es distinto, que hay veces que es verdad que muchos oyentes a lo mejor lo pueden confundir. Es decir, el Necronomicon es un libro inexistente, es decir, hay ejemplares, hay versiones, pero hechas basadas en la nada. Sin embargo, los protocolos de los sabios de Sion sí es un libro hecho y derecho, además prologado por mucha gente. Bueno, un librito, Jesús, tampoco. Sí, un librito, es un libelo. Yo, es verdad que para mí eso no llega ni siquiera a un libro, pero bueno. Y entonces, sí existe. Ahora, sabemos perfectamente que es falso, a pesar de que mucha gente se empeña en decir cada año de que realmente estamos hablando de la conspiración auténtica de los judíos por conseguir el mundo, ¿no? El poder del mundo. Bueno, pues por eso había que hacer ese monográfico, para contar un poco toda la historia, toda la génesis y quién son los que han estado interesados a lo largo de la historia. Yo creo que dimos unos cuantos nombres de que este mito, de que este libelo, de que esta falsedad se siga perpetuando. Pues concluye Germán el correo diciendo que por qué es tan descabellado pensar en una conspiración mundial cuando ustedes entrevistaron a Daniel Sturing, que afirma que existe un club, el Bilderberg, el cual está encabezado por dos judíos tildael de Postín, Rothschild y Rockefeller. ¿No podrían ser ellos y este club depositarios de otros lobbies anteriores? Hombre, si todos los miembros del club Bilderberg fueran judíos... La verdad es que creo que a este gente le interesaría saber cómo se hizo rico Rothschild, por ejemplo, porque es una cosa que debería contarse para que vean cómo funciona el mundo de las conspiraciones. Rothschild era un tío muy listo que la mañana antes de la batalla de Waterloo preparó una barca y la colocó en la costa cerca de Bruselas, muy relativamente cerca, esperando simplemente el resultado. Cuando se enteró del resultado, navegó hasta Inglaterra y saltó a la bolsa llegó antes que las palomas mensajeras de Wellington. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues podemos acabar con el correo de Dieguico que dice: vaya, vaya, Juan Luis Cebrián forma parte del selecto grupo Bilderberg. Tremendo esto. En el artículo del mismo nombre, Juan Manuel de Prada en el semanal incluye tu nombre. Mi nombre. Exijo un programa de las 4C dedicado a este tema o una investigación por parte de Bruno. Fíjate que me he cambiado el nombre por Juan Antonio, ¿verdad? Y aún así me siguen detectando, ¿eh? Siempre me ven ahí en el club. Claro, tengo allí mi sala privada. ¿Pero por qué la gente se cree que sabemos tanto del club? Tenemos aquí el contacto. Claro. Es el camarero. Vaya de Troya. Claro, yo soy la fuente. Yo soy la garganta profunda. O sea, yo informo de los entresijos. Bruno entra allí disfrazado de barman. Después de las cervezas, las cañas. Es como dice, este informa de los entresijos, y dijo aquel, dice, y de las gallinejas. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo para ti. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. Gracias a ti. Que, por cierto, tenemos la Golden Dawn el próximo día monográfico, ¿eh? Sí. Yo creo que también otro de los clásicos, que no por mucho hablar de él, hay mucha gente que tiene ese pequeño despiste de quién eran y quién los componía. Yo creo que llega el momento también de dilucidar, de ver los entresijos o las gallinejas de la Golden Dawn. De la Golden Dawn. Y habrá que hacer otro también del Priorato de Sion, ¿verdad? Sí, porque me sigo sorprendiendo, y os pasará a todos vosotros, que todavía hay mucha gente que cree que lo del Priorato de Sion es auténtico, que la lista esa de grandes maestres, incluido Leonardo da Vinci, que es real. Bueno, pues también diremos claramente qué es una falsedad y cómo se genera y cómo se organiza todo ese tinglao a través de Pierre Plantard. Y luego nos cuestionan los escépticos, caramba, si somos de honrados y de sanos, caramba. Bueno, pues, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos.